espacio publicitario. Rápido. Rápido. Más. Rápido. Rápido. Más rápido. Rápido. Un golpe detrás de otro. Te impulsa. Un golpe. Te impulsa. Un golpe detrás de otro. Te impulsa. Te impulsa. Te impulsa. Te impulsa. Y ya no podés detenerte. Ya no podés detenerte. Todo es un flujo lumínico, un ciclo imparable. Es tiempo de volar. Rápido. Elevarse y escuchar todo desde allí. Todos suspendidos. Todos suspendidos. En el aire. Vortex Rock. En el aire. 103.1. Vortex.com. Tarde, 8 minutos, arranca Doble Nada y seguimos con el libro de esta semana. El libro se llama Díscolo, lo están viendo en Vortex.com y es un libro que tiene como contenido parte del diseño de portadas y el diseño gráfico de varios discos del rock nacional y de discos de otros estilos musicales también. En este caso vamos a hablar de La llave de la puerta secreta de Rata Blanca. ¿Recuerdan los fanáticos de Rata Blanca que la edición especial de este CD venía con una llave de metal incrustada en el arte de tapa, pegada ahí? Esa llave de metal tenía una representación metafórica, ¿sí? Hubo varios diseñadores involucrados en este disco de Rata Blanca, La llave de la puerta secreta, porque es un proyecto ambicioso y complicado de llevar a cabo. Hubo que matrizar, hacer una matriz para la llave y después fundir el material que se utilizó para hacer estas llavecitas. Eso fue lo que más costó y fue también la principal atracción de este disco de Rata Blanca, cuando estamos hablando obviamente del diseño de la portada. La llave, dice el libro, es la clave para descubrir y abrir una enorme puerta que se encuentra escondida en algún bosque y, ya entreabierta, permite ver un fuerte resplandor que será el poder para vencer a quienes gobiernan de manera infame y transformar así a la humanidad. Eso es lo que intenta representar el arte de este disco, sí, el de la edición limitada. Ahí vemos el bosque, ahí se ve el resplandor. La llave permite abrir el booklet de Rata Blanca e ingresar a ese mundo de fantasía y de realidad creado por los músicos. La llave de la puerta secreta de Rata Blanca es uno de los discos de hoy. El otro es de Gardelitos, es un disco en vivo que se llama Ahora es nuestra la ciudad. El disco de Gardelitos también tiene una edición especial. Es un disco que viene en una cajita de cartón que se abre, se despliega y tiene una especie de troquelado con una ciudad. Este diseño no nació para la portada en sí, sino que fue la creación para un telón que se utilizó en la presentación en vivo. Cuenta acá el diseñador que se armó un telón con ese mismo diseño de 15 por 8 metros, que fue montado como fondo escenográfico en ese mismo show que se grabó en vivo en Obras. Sí, había otros dos telones también con un diseño similar que se utiliza para la puesta en escena. La idea es simbolizar una versión porteño, barrial, cuenta el libro, de la Divina Comedia, el famoso trabajo del poeta italiano Dante Alighieri. Dice que una de las cosas más difíciles a la hora de hacer la tapa fue conseguir un lugar lo suficientemente grande como para colgar el telón y hacer una sesión de fotos. Por eso es que se hace también una edición en cartón y no en plástico, ya que el cartón se abre, se despliega y ahí tienen ante ustedes la ciudad, ¿sí? Una ciudad que se ve de noche iluminada por algunas luces eléctricas y las estrellas, una especie de ciudad formada por monoblocks, ¿sí? Esa es la intención que da este disco en vivo de Los Gardelitos. Y estos son los dos discos que tenemos hoy en la apertura de Doble Nada. Díscolo se llama el libro. Vamos primero con La otra cara de la moneda de Rata Blanca y después Anabel, clásico de Gardelitos. Thank you. sé, te dije no sé. Pero no averiguámelo, era hoy que venía Gallo, llegaba ayer. Yo, mi mamá, hoy me tenía que venir. Cada 20 minutos lo mismo, ¿estás, Gustavo? Estás desprolijo, ¿qué te pasó? ¿Te bañaste recién? ¿En serio? Sí. ¿Cómo desprolijo? Estás desprolijo, está raro. Está re bueno el pelo, mirá. ¿Te hiciste un corte de pelo? No. ¿Te hiciste algo? ¿Te batiste? ¿Hiciste algo? ¿Tenías algo diferente? Anabel. Anabel, canción que escuchamos recién, versión en vivo, Gardelitos, antes La Otra Cara de la Moneda, Rata Blanca, Díscolos, el libro de esta semana. Sí, tapas del rock argentino. Bueno, entonces no sabemos cuándo volvió Gallo. No. Colín. Para mí era, la última vez que hablamos con él, que fue el martes, dijo, llego mañana a Ushuaia, me tomo el avión, a la tarde estoy en mi casa, el jueves voy. No, hoy no es jueves. Para mí dijo, el 12 llegó a Ushuaia. Hoy es 12. El 12 llegó a Ushuaia. Para mí dijo eso. Entonces viene mañana. Yo creo que el día que viene es el mañana viernes. Ah, ok. Sí, sí, yo creo que es que sí, que es así. Ayer lo invitamos a Carna a participar del duelo de vedettes de hoy. No sabemos si va a venir o no, Carna. Dijo que iba a venir, dijo que tenía que estar por acá. Así que podemos comunicarnos con él a ver si aparece. Carna trabaja en MTS, trabaja acá en el teatro, trabaja en Flores, trabaja en todas partes, en Mandarin Park. Y es alguien que nos... trabaja con nosotros también, ¿no? Obviamente, y es alguien que nos ha... facilitado mucho las cosas. Y estaba muy entusiasmado. Estaba muy entusiasmado. Sí, ayer tenía una remera metalera de Three Inches of Blood, es una banda de metal. Perdía con eso. Perdía porque la mayoría de los que escuchan este programa no saben qué es Three Inches of Blood. Te incluyo. Por supuesto. Estaba... recién lo tenía... Alfa. Estaba Alfa, que tiene una remera de Leonard Skinner muy linda también. Y nos contó dos o tres historias. Nos contó dos o tres historias. Ojo con Alfa, ¿eh? Alfa en los 80 sí vio a Grateful Dead. Ahí estaba Mark Knopfler. Estaba también contándonos que vio a Leonard Skinner. Carna, ¿estás ahí? ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Estoy en la oficina de MTS, todavía no fui para allá. Se olvidó la remera y volvió a la casa. Te olvidaste, ¿no? algo de eso hay. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en algo muy importante? Sí, estamos terminando de confirmar unos shows internacionales copados que ya te van a dar la potestad de poder anunciarlos y es la realidad que nos están llevando. Estamos terminando de firmar el contrato que estamos ahí interviniendo para Anga en el Cosquín Rock y algunas cosas. Me parece muy bien. Sigan trabajando en la oficina nueva de MTS. Estás en esa, está acá cerquita de la radio. Sí, somos vecinos, pero por muy pocas cuadras. Por muy pocas cuadras. Bueno, entonces hoy te descartamos. Sí. La verdad que me agrandé ayer y hoy debo achicar con... Exactamente, dice. Sí. No, tiene muchas cosas que hacer. Aceptado la onomatopeya. Bueno, no me mandamos esperaba. Un abrazo, Carna. Te vemos por aquí a la tarde. ¿Venís después o no? Hoy no. Sí, en un par de horas nos vemos, tipo 5 o 6 nos vemos. Dale, un abrazo, loco. Chao. Abrazo grande. Olmedo, dijiste Carna. Ayer cuando hablábamos de Carna Clean, este personaje de que triunfó haciendo Clean en la televisión, en Video Match con Tinelli, le mandaron un link a YouTube y estaba haciendo notas, lo vi un poquito sin audio, ¿no? Estaba haciendo notas con Fernando Bravo, con Roberto Giordano, y no me acordaba que él les hacía preguntas y cada tanto clavaba a cámara un cling. Y te moriste de risa. Te vi ayer como loco. La verdad que no. ¿Qué sé yo? ¡Cling! Y bueno, se ganó la vida. Se ganó la vida, sí. Yo no digo que sea deshonesto para nada. No lo he insultado en ningún momento. De ninguna forma, señor. Ahí está, mirá. ¡Cling! Tenemos el audio, a ver. Qué joven que estaba Giordano y Fernando Bravo. Uno está más tranquilo. Me decía Roberto Giordano. ¿Cómo? Carna. Carpel. Subte treno colectivo. Oh, mira más, ¿para cuándo usted tiene que ir al trabajo? ¿En qué se mueve generalmente? Patín, Carna. Carna, patín. Nada, cuando le decían Carna, él hacía clean. ¿Cuándo, Carna? ¿Haciendo cuándo, Carna? Qué joven que estaba, Mauricio. Qué joven que estaba, sí, la verdad que sí. Y bueno, si le decía muchas veces Carna, decía muchas veces clean. Él, en realidad, mirá a Valeria Massa. También muy, muy jovencita. En realidad él no hacía el clean, sino que le ponían un efecto en postproducción. Claro. Miraba a cámara, como mostraba, una sonrisa, mostraba la dentadura y se le decían Carna porque, no, mirá, a mí me gusta que me digan Carna. ¡Cling! Dios mío. Dios mío. Bueno, cling. Si quieren comunicarse con nosotros, se lo hacen vía Twitter. Ya hoy arrancamos temprano, nos sacamos las fotos para el duelo de vedettes. Sí, sí. No te voy a dar chances hoy. Es que, mira, si me ganás con esa porquería es porque son los Beatles, ¿no? Señor, ¿qué dice? Es fea, muy fea. Es muy colorida. Tienen los colores de la Unión Soviética, claro, ¿no? Pero fea. Back in the USSR de los Beatles, la mía es de Def Leppard. ¿Te hiciste algo raro? ¿Te hiciste un touch? ¿Tenés botox en las ojeras? ¿Puede ser? ¿Algo tenés? ¿Te levantaste tarde? No, al contrario, ¿eh? ¿Temprano? Llevé a León a la guardería, me fui a correr 9 y 10, estaba en el parque, 9 y cuarto. Te odio, te detesto. Hoy me levanté temprano, mi hija se está despertando a eso de las 9 aproximadamente. Además hoy venía la gente del cable y de internet. ¿Está? Tengo cable, tengo internet. Bien. ¿Sí? Y miro por la ventana y veo gente que ya está lista, está trabajando, está arriba hace horas. Y los odio, los detesto. Sí. Antes de las 10 de la mañana no hay que levantarse. Y si podés, no, pero... Dormí muy mal otra vez. ¿Dormiste mal otra vez? ¿Estás nervioso? De 1 a 5 duermo. Sos como los viejos, duermen 4 horas, como Bernardo. Te lo juro. Como Neustadt, que en su momento decía, ¿cuánto? ¿3, 4, 5? ¿Cuántas dormía? 4 creo que 4. Yo duermo 4 horas, 3 días seguidos, y me tenés que internar. Yo soy un desastre, la verdad que... No puedo... ¿No puedes dormir? Hola, ¿qué tal? Hola. No. Hola, Kling. Vengo de un par de semanas de dormir, ponele 6, 7, y estoy estropeado... Pero destrozado. ¿6, 7 de un tirón? 6, 7, 8. Sí, de un tirón. Clean. ¿Sabes que me está pareciendo gracioso? Al final creo que era bueno el clean. ¿Sabes que vamos a terminar todo el tiempo haciendo clean? Qué boludos. No, yo tengo que dormir bien, tranquilo. Escúchame, ¿estás con problemas para dormir? Estoy con problemas. Bueno, eso siempre. Sos un tipo muy extraño, pero ¿qué pasa? ¿Te despabilás? ¿Seguís con la radio debajo de la almohada? Sí, ¿no será eso? Sí, sí. Bueno. Cualquier página de internet que lees te dice que nunca irte a dormir con una radio o viendo la tele o cargándote de noticias, incluso leyendo algo que te perturbe. Pero no le hago caso. No le haces caso. Como pero, el protector solar, hago todo al revés. ¿Pero qué te pasa? ¿Te despertás y te espabilás y no podés volver a conciliar el sueño? Claro, claro. ¿Te pones a pensar cosas? Mi cabeza no para nunca. Y ese es el problema. Nunca, ¿eh? Ese es el problema. Es la cabeza debe parar para descansar bien, si no... Es una pista de coches, de cuatro carriles. Tengo la solución para vos. ¿Cuál es? Dámela, por favor. Anda a un psiquiatra que te pasté y dormís. No, las dos veces que fui, ya te lo conté. Anda de nuevo. ¿Tenías problemas para dormir cuando fuiste esas dos veces? No. Y bueno, anda de nuevo. Pero o sea, fui por otro tema y me dice, no, pibe, andate. No, yo le voy a pedir pastillas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que te mediquen... Pero, ¿sabes y que... otra cosa es que te den algo para que duermas? Son dos pastas distintas. Pero ¿sí? La segunda vez que fui, como a los 6 meses, y el tipo se acordó de mí. Sí. Y me dijo, hace como 6 meses viniste y me dijiste lo mismo, que fue por otra pero cosa. Pero son dos cosas distintas. Pero me dijo esto que me llamó la atención. A ver. El 80% de la gente está en el mundo de las pastillas, y vos que no estás, querés entrar en este mundo. Me dice, acuerdo, que lo no contaste. Salís más. Lo contaste. No salís más. No salís más, está bien. Pero una cosa es una cosa y otra son pastillas para dormir. No te estoy medicando yo, no lo haría, pero consultalo de nuevo. Pero anda otro, no vayas al mismo. Me medico los viernes. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Automedicarse con pastillas para dormir. No. Está muy bien. ¿Parto una pastillita? Un miligramo me tomo. ¿Cuál? La celeste de Ribo. Un bebé, ¿eh? Perfecto. Un bebé. Lo que estás haciendo. Creo que hay cosas que son, creo, igual, ojo, no soy, obviamente... Un especialista, no soy alguien capacitado para hablar de eso, pero creo que hay cosas menos nocivas que esa. Ah, mira, entonces me clavo la pastilla completa y listo. Mañana menos juego. Nocivas, no más. Cling. Cling. Pero me encanta, ¿eh? Ya es como una adicción que tengo. El viernes a la noche, te lo juro. ¿Una adicción? No puede ser. Soy muy permeable. Soy tan inocente que yo pensé que los viernes que te clavabas una redonda, hablabas de una pizza. No, esa es la redonda del domingo. Esa es la del domingo. Por eso los domingos no dormí, porque te vas con una de palmitos adentro. Ah, me encanta. Mucha salsa bol. No, salsa. No sí, señor, es divina. Hablando de anuncios, me quedé pensando porque Carla estaba hablando, ¿no? De conciertos. Que están arreglando para el año que viene los de MTS. Mañana es el día D, ¿eh? Me parece que mañana, pregúntame porcentaje. Mañana, el día D. ¿En qué porcentaje? Pregúntame. ¿En qué porcentaje? 97%. Uf. 97%. Casi confirmado. Casi confirmado. Mañana escuchen Vorterix. Estamos hablando de... No sé, yo estoy hablando de algo, vos no sé si sabés de qué estoy hablando, pero estoy hablando de algo importante. ¿Tiene la inicial de un autito de un anime que veíamos cuando éramos chiquitos? No sé de qué me estás hablando, no tengo idea, pero vos haceme caso, si te interesa, escuchá mañana Vorterix. ¿A qué hora es? Pregúntame qué porcentaje. ¿Qué porcentaje? 95, baja un poquito. No, pero sí, baja un poquito. 10 segundos. Dos puntos en 10 segundos es una locura, ¿eh? ¿Quién fue que te avisó de todo esto? ¿Carna? ¡Cling! No, Carna no me avisó, pero me hizo acordar. Es buenísimo, ¿sabes qué? Invitemos a Carna. ¿Lo llamamos a Carna? Llamémoslo a Carna. ¡Cling! ¡Cling! Vamos con dos canciones. Sí, Franz Ferdinand con Bullet y después Babasónicos, Los Burócratas del Amor.

En el T4F Buenos Aires Summer Break Festival, la ciudad se refresca con la mejor música. Bases y condiciones en bbfrances.com.ar. Fin de espacio publicitario. La suerte está echada en Vorterix Rock. Doble o nada. En vez de seguir especulando, decidimos recurrir a las fuentes. Estamos comunicados con Carna ahora, loco. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ya sé, Karin. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sabés qué? Bueno, me di cuenta, te voy a ser completamente sincero. No recuerdo bien por qué salió el tema y decíamos... Este sigue viviendo del clean. Digo, era una pavada. Y ahora... Chiquense carita si no se fue de gira. Y ahora repasándolo, estuvimos viendo videos y cada vez que decimos Carna ponemos clean y me doy cuenta que es muy gracioso. Escuchen, pero para. ¿Está en blanco y negro o está en colores? Es medio sepia. Acá estamos viendo uno con Fernando Bravo, con Giordano, con Macri. Lo que sí, con Valeria Massa. Lo que sí es triste darse cuenta los jóvenes que estaban todos. Es impresionante. Vos sos el que mejor estás. Vos sos el que mejor estás. Yo me mantengo porque yo tengo una... O sea, mi almohada es una bolsa de hielo. Entonces, viste, me acuesto con eso y mantengo más o menos frescura. Igualmente un secreto para aquellos oyentes que quieren mantener la juventud. Ah, como yo, estoy gordo como una papa que no podés, no tenés una arruga. Viste, me pasó. Es imposible tener una arruga. Pero la verdad es que yo no lo sé, seguramente lo habrás contado alguna vez, o no sé si es un secreto, pero lo del clean, ¿cómo había salido? ¿Vos hiciste un casting? No, yo en realidad yo ya trabajaba en Canal 7, yo trabajé con Pettinato en un programa que llamaba Rebelde Sin Pausa. Sí, ¿estabas ahí? En Canal 7, claro, arrancó Vicentico en su momento y después estuvo Roberto. Era un programa de música, de videos y esas cosas. De todo un poco tenía un poco de moda, de rock, tenía, viste que yo me acuerdo que arrancaron Los Decadentes en esa época. Había un elenco bastante copado, Blanco Teiza, que era la mujer de Solá, no Felipe, y en su momento, bueno, yo trabajaba ahí y hacía cosas parecidas a las que se hacían en Videomatch. En realidad, hacíamos un humor parecido, nosotros tenemos de productora Raúl Becerra, sí, y hacíamos muchas cosas en la calle, viste, cosas que realmente estaban muy buenas. Pero bueno, estábamos en Canal 7 y teníamos mucho menos repercusión de que Marcelo, que tenía quizás en ese momento 15 o 17 puntos de rating, que claro, nos pasaba por encima, ¿viste? Claro. ¿Qué estaban? Pero, ¿competían? Bueno, ¿competían? ¿No estaba la tarde? ¿No competían directamente? ¿O sí? ¿No estaba la tarde de Rebelde Sin Pausa? No competíamos, hacíamos un producto similar. Algunas cosas era similar en la parte de la estructura, pero nosotros estábamos a las 7 de la tarde. Claro, me acuerdo. 7 y media de la tarde. Muy lindo programa, la verdad estábamos pasando muchas bandas por ahí, y cuando pasé a Videomatch, Claudio Villarroel ya me estaba buscando porque había visto lo que había hecho yo en un programa llamado Descontrol, que también estaba en cable, estaba muy bueno. Descontrol, me suena, ¿eh? Sí, un programa que decíamos, ahí estaba Ruth Infarinato, estaba Andrea Campbell, había una banda bastante copada, era un programa bastante adelantado. O sea, teníamos una particularidad que los productores habían logrado que se viera en cámara una cosa que estaba por llegar. O sea, había cosas que de repente íbamos a cubrir la noche y en esa época, te estoy hablando del año 90, 91, donde quizás había boliches, donde había travestis, políticos, artistas, y era como que eso no se daba nunca, era imposible que eso pasara en ese momento. Y bueno, empezó a surgir, lo empezamos a cubrir, más la nota que hacíamos con la música nacional, fue funcionando bastante y la gente tuvo una repercusión bastante amplia, digamos. El programa, yo me acuerdo una vez me crucé con Pergolini y Mario me dijo, che, me encantaba cuando estaban en Descontrol, y me quedé colgado, porque digo, qué groso que me venga a decir esto. Claro. Y Villarroel también lo veía, yo había hecho unos personajes para nosotros cada vez que teníamos un programa, yo tuve una historia diferente. Entonces una vez hice Carnator, en base a la película de Terminator, Carnator. Y bueno, y jodíamos, el programa era así, viste, y un día Claudio me estaba buscando para hacer para que yo hiciera una prueba en Showmatch, y yo, bueno, tuve la desgracia que vivía Medianera en la Embajada de Israel. Entonces, viste, me explotó la casa la miércoles. y durante dos años no tuve casa. Bueno, me estuvo buscando, me encontró, y cuando entré, bueno, hice lo primero, uno de los primeros personajes que hago era lo de Carnac Link, que nosotros laburamos básicamente con una necesidad de un noticiero, ¿entendés? O sea, todos los días tenemos que salir a hacer cosas nuevas, claro. A tratar de que por lo menos, viste, no sé, algo ridículo, pero que pegara. Y esto pegó, porque vos pensás que lo hice en el año 95, duró, creo que lo hice 4 meses nada más, y después le quedó a la gente. Sí, bueno, de hecho lo seguimos recordando ahora. Y te voy a hacer una pregunta que seguramente nadie te hizo, pero ¿cómo te llamas? No sé cómo te llamas. Jorge Crivelli. Jorge Crivelli. Sí, la mayoría de la gente... Tengo 12 años, así que... La mayoría de la gente no debe saber, evidentemente, cómo te llamás. En el donde tengo cuenta de banco, sí, Carna era tu sobrenombre, así te decían ya... Desde mi aquella... sobrenombre. Sí. Igual, ¿sabes que recién, mientras pensaba que te íbamos a sacar al aire, me di cuenta de... Tuve una especie de revelación, de epifanía. A ver. Y... Sí. Realmente creo yo que gran parte del éxito de Showmatch y de ese tipo de humor y de lo que siguen haciendo hasta el día de hoy radica en la risa de Marcelo Tinelli. No sé si estoy descubriendo algo que ya descubrieron todos antes, ¿no? Pero la risa siempre es muy contagiosa. Y yo me acuerdo que Tinelli se moría de risa de lo que hacían ustedes y automáticamente vos te cagabas de risa de lo que él se reía. Se contagiaba, claro. No, lo que pasa es que nosotros hacíamos algo que... Vos pensás que el jefe nuestro era él. Entonces, cuando nosotros lográbamos que la nota fuera buena y él se reía, era como decir, bueno, ya está. Claro. Ya pasó la prueba, ¿entendés? O sea, él tiene un gusto popular, o sea, no es muy sofisticado a la hora de analizar el humor. O sea, se divierte, entonces se divierte tu abuela, tu tía, ¿entendés? No tiene un humor sofisticado que te busca la vuelta. Él se tiene que divertir. ¿Te divierte? Te lo transmite y ya está. Nosotros, cuando se reía Marcelo, donde lo veíamos mucho, era cuando hacíamos un personaje en vivo. Nosotros hacíamos un personaje en vivo, no sé, a mí me tocó hacer, no sé, Bielsa, Robbie Williams, no sé, algunos personajes que lo tenían mano a mano a él, sí. Que no es fácil. Y cuando vos veías que el flaco se reía, se tentaba, era cuando vos al boxeador contrario lo tenés que se está tambaleando y le tenés que poner el trompazo. Era como, viste, era aprovechar eso para poder, o sea, vos decías algo que era divertido y él se reía, bueno, tenés que seguir ametrallándolo hasta que no pudiera más. Eso se lograba muy pocas veces, pero bueno, era lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacíamos vivo. Estamos hablando con Carnal de Carnac Link. Con Jorge Crivelli. Con Jorge Crivelli. Hoy estás con Fantino. O a veces. Estoy trabajando con Fantino, estoy haciendo radio de la mañana. ¿En qué radio estás? Estoy haciendo la mañana en el Mercado Central. Y después estamos terminando la película de Olmedo y arranco con la obra de Martín Bossi. Ahora arrancamos el 16 de enero. Con Martín Bossi y Emanuel Wills. ¿La película de Olmedo qué es? ¿Qué película es? La historia de Olmedo. ¿Quién? La vida de Olmedo. ¿Es una película o un documental? Sí, es más un documental. ¿Sí? Sí, es la historia de él. O sea, ¿pero es con un actor haciendo de Olmedo o es un documental con Martín Bossi? Ah, Bossi. O sea, hay una parte, una parte que lo hace un chico que hace la parte cuando Olmedo era adolescente. Y Martín hace, digamos, la historia de cuando lo empezamos a conocer más nosotros por los 70, fin de los 60, principio de los 70. Carna, una consulta. Los que todavía siguen laburando con Tinelli, que por ahí no están muy activos, ¿no? Por ejemplo, Larry de Clay. Claro. Es que... Bueno, yo estaba, hasta el año pasado que estuvo Marcelo, éramos Feudale, el chino D'Angelo, Larry y yo. ¿Y qué hacían, digamos? Porque lo que la gente veía es que ustedes estaban ahí, pero puntualmente no hacían nada en particular. ¿Qué hacían? No, en realidad el programa, o sea, sí, quizás era un poco incómodo, pero también es parte de la estructura del programa. O sea, Marcelo tiene un ida y vuelta con alguien. Sí. ¿Entendés? O sea, con la gente no lo puede tener porque es televisión. Entonces no hay un ida y vuelta con la gente como vos podés tener con el teatro. Nosotros teníamos un ida y vuelta con él donde quizás cosas que decía nosotros la potenciamos o... lo tratamos, nos reíamos lo que estaba diciendo o lo bosteábamos en base a lo que él decía. Tiene que ver con un poco, o sea, tener razón de que quizás no es el mejor lugar que uno quisiera tener. Uh-huh. Pero también es la necesidad del programa tenerlo eso. Claro. O sea, así como vos tenés un jurado, tener los pibes que están bailando, el juego con los productores, vos pensás que nosotros en Videomatch, una cosa que no se hizo prácticamente nunca en la televisión, es jorobar con los productores. Nadie conoce a los productores de programas históricos. Sí. ¿Entendés? Sin embargo, con Marcelo vos conocés al Chate de Afe, lo conocés. Sí, sí. Angie, como estaba en Videomatch, la conocés. Y era productora, no era parte de la artística. Había un montón de cosas que tiene Videomatch que quizás otro no los tiene. En este caso nosotros teníamos un ida y vuelta con él. Uh-huh. Que podía tener protagonismo o no. Pero me parece que mismo el programa de Showmatch, a mí como televidente, o sea, quizás otro puede pensar diferente, pero a mí como televidente a mí me divertía nada más que Marcelo. O sea, si vos me ponías a mí un concurso de baile, no lo veo. Sí, sí, él es muy, muy hábil. Digamos, ahora dijiste Angie, me acordé quién era, y Angie claro. No era nada, era una chica muda que aparecía ahí. Famosísima. Claro. Pero vos pensás que para nosotros, en el programa nuestro, Angie era fundamental. O sea, en nuestro programa era fundamental, no en lo artístico, pero sí en la producción. Nosotros de repente, Angie te llamaba a las 3 de la mañana y te decía, negro, a las 8, claro, estás en Ezeiza, te vas a Japón. Claro. O sea, claro, era la mina que arreglaba cuando nosotros nos íbamos de viaje, y hemos viajado mucho con Marcelo. Sí. Hemos ido a Alemania, iba a Francia, Estados Unidos 3 veces, hemos ido a España. Y, viste, era una mina que era fundamental en la estructura nuestra. Y ella estaba al lado para controlar cosas de Marcelo, si necesitaba algo, y esto lo empezaba a incorporar, ¿entendés? Claro. Y hay cosas que, en el ida y vuelta, no sé, en el caso de Pergolini, cuando Mario hacía CQC, tenía a su elenco alrededor de él, entonces, lo que Mario dice, lo potencian los que están alrededor. Sí. O sea, sí, si lo dice y no lo potencian los que están alrededor, y la cosa queda en el aire, ¿entendés? Y no deja, no pasa a ser graciosa, no tiene interés, es una cosa que tiró y tiró. Y sin embargo los chicos acostados era como que lo potenciaban, le decían cosas, pero estaban sentados de distinta manera. Sí, además es fundamental. ¿Vale? Cualquiera que haya laburado en un medio te das cuenta que uno cuando hace radio, también, ¿no? Al no haber público, de alguna manera estás laburando para la gente, los 4 o 5 que te miran, claro. Y si haces algo que querés que es gracioso y nadie se ríe, te sentís como el ojete, así que es cierto. Bueno, pero vos sabés perfectamente que viste, cuando haces un programa solo, es en radio... Es una patada, porque viste, sí, sí. Tenés, viste, quién te acompañe, quién te tira una más. Tenés que estar pendiente de que el operador empiece a tirar música. Pues ya hay un momento que en la media hora no tenés más nada que decir. Carna, te mando un abrazo, gracias por hablar con nosotros. Y la última, ¿seguís currando con el clean? Digamos, ¿te siguen contratando, no sé, de... No, por eso, no, me contratan porque soy un gran conductor. Ahora sos esta especie de Johnny Allen, ¿no? Con Fantino. Y sí, no, en realidad una vez salió la noticia de que Susana le compraba, que el peluquero Susana le compraba el pelo a un albino. Sí. Entonces le pidieron si podía ser un albino en el programa, jodiendo con eso. Sí, cuando me trajeron la peluca, que era larguísima hasta el piso, blanca, traje blanco, camisa blanca, me miré y le digo, Johnny Allen. Totalmente. Está. Claro, y como albino no tenía, no existe el personaje del albino, lo tenía que crear. Ya está, le metí, me parecía gracioso el hecho de que el tipo cada 2 minutos dijera cambiarme la música y gustaba, qué sé yo, hicimos un par de personajes que Alejandro me pidió si los podía hacer, le dije sí, quizás porque uno tiene el ejercicio de que en Videomatch pasaba un poco eso, viste, vos llegabas, no sé, un día me pasó que llegué a las 9 de la noche a Telefe y me agarra el productor y me dice, che, te felicito, vas de Pampita, yo, Pampita, 100 kilos pesó, entonces... Claro, y tenía que, y lo que había pasado es que Pampita había arrancado un programa con Nicolás Repeto y ella cantó una canción de Tita, que cantaba Tita Merelo, Se dice de mí. Claro. Entonces me dicen, bueno, vas como Pampita cantando Se dice de mí. Listo. Fui y me maquillé de Pampita para decir la tía gorda de Pampita. Era la Pampa completa. Sí, Pampa y Mendoza. Y en un momento le digo a los chicos, pero bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Cantamos la canción y después va playback? No. La cantás en vivo. ¿En vivo? Sí. Me van a poner el cartel, ¿no? Sí, boludo, olvidar. Arranqué, entré, Marcelo se cagó de risa. Estuvimos 10 minutos cagándonos de risa porque no reaccionaba el flaco en base a verla a Pampita Gorda. Y este, y cuando sale, arranca la canción, le arranca la música, no me ponían los carteles, los boludos. Y Marcelo me dice, ¿no va a arrancar? Sí, con estos hijos de puta pongan los carteles, arrancó con mucho gusto. Pero esas son cosas que va, las padeces, ¿entendés? O sea, es un sufrimiento estar en vivo. Son segundos eternos. Te quedé matar. Un abrazo, loco, muchas gracias de nuevo. Un abrazo grande, chao chicos, suerte. Chao, era Carna Klein. Al final, Fantino ha usado mucho eso de hablar con el que está detrás de cámara, ¿no? En Mar de Fondo, por ejemplo, lo hacían todo el tiempo y siempre garpa, la verdad es que siempre funciona. Vamos con música, esto es La Franela haciendo Michael Fox. Que quise oír, no andaría. pesado del rock volvió a Vorterix. Y ahora, en vivo, Vorterix Metal. Vorterix Metal. Domingos de 22 a 1. Con Javier Canario Compiano. El sonido más extremo del rock se escucha y se ve. Vorterix Metal. Vorterix Metal. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Para acompañar tus mejores noches, para ser parte de las mejores historias, para que la disfrutes en las mejores fiestas, llegó Quilmes Night, una cerveza con un toque más de alcohol. Quilmes Night, hecha para la noche. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Marilani en concierto, filmando su nuevo DVD. Viernes 13 de diciembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Tenés que estar. Entradas por Sistema Ticketek, Metalmanía, La Estaca de Quilmes y Locuras de Morón. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Suburban Reggae presenta su disco doble, Tranquilo y Sencillo. Suburban Reggae, Tranquilo y Sencillo. Conseguilo en disquerías. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Las despedidas de año son con El Bono. Sábado 21 de diciembre, Teatro Flores, 20 horas. Fue mucho más lejos que de venta en Ticketek y en dos lugares de siempre. El Bono. Sábado 21, Teatro Flores, 20 horas. Revista Golf Digest. Diciembre, edición aniversario. ¿Cómo arrancar? Enganchando a Kate Upton en el golf. Una nueva jugadora que será una golfista excelente. Los cuidadores, inmigrantes latinos. Una fuerza emergente en las canchas de golf de los Estados Unidos. Cuatro maneras de llegar al green desde 150 yardas. Lista de deseos. Los 10 golpes que debe tener este año. Pedile a tu kiosco. Suscríbete o renová tu suscripción llamando al 0810 345-2523. Obtené 12 revistas al precio de 10 y llévate de regalo 100 pesos para comprar en Costanera Golf y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 12-2013 al 31 del 12-2013 o hasta agotar stock de 100 vouchers de 100 pesos cada uno para comprar en locales de Costanera Golf exclusivamente. Llega la banda del reggae que te carga de energía positiva. Soja llega a T4F Buenos Aires Summer Break Festival. El 14 de diciembre al Río Vicente López. Entradas en venta en ticketex.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Soja en el T4F Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descargala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Cielo Raso llega nuevamente al Teatro Flores el viernes 13 de diciembre para festejar sus 20 años. Viernes 13 de diciembre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Esto que están escuchando y que están viendo es Exploited. La banda vuelve a Buenos Aires, tocan en vivo este 15 de diciembre, cerca de fin de año, viene Exploited y ese señor es el líder, el único que está ahí desde que empezó la banda y se llama Wati. Wati, ¿de dónde es? Los cinco primeros que respondan correctamente vía Twitter, arroba Vorterix, se llevan un disco Fuck the System, una entrada y un meet and greet con Exploited este domingo en Flores. El domingo es 15, ¿no? El domingo es 15. Este domingo en Flores está tocando Exploited nuevamente. Ese señor es Wati. Siempre está enojado. Y si me decís dónde nació, en qué país nació, los primeros cinco que respondan correctamente mandan nombre, apellido, últimos tres del DNI, la respuesta vía Twitter, arroba Vortex, y se llevan un disco Fuck the System, se llevan una entrada y se llevan un meet and greet. Exploited en vivo nuevamente en Buenos Aires este 15 de diciembre en Flores. Leonada. Hoy vamos tempranito con el duelo de vedettes de esta tarde. Sí, vamos con las remeras. Gana Olmedo Def Leppard. Es la tapa de Pyromania. Mi disco favorito de Def Leppard sigue siendo mi disco favorito. Es el primer disco que vendió trillones de copias, aunque después superarían esa cifra en un par de oportunidades. Es el que tiene Fooling, el que tiene Photograph, el que tiene Rock of Ages, el que tiene todos los clásicos de la primera etapa exitosa de Def Leppard. La remera es gris. Tiene el arte de tapa, un arte que después replicarían en sus otros discos como Adrenalize o Hysteria. ¿Te estás yendo de viaje? Me estoy yendo a la mía, sí. Me tenés podrido, Beto. No hice nada, negro. Me dijiste negro, me enterneciste, me suavizaste. Negro, clean. Clean. ¿Hubo esta remera, no? ¿Alguna vez? Alguna vez, sí. Alguna vez. Poco. Hoy la encontré y dije, voy con esta que hace mucho que no la utilizo. Def Leppard Pyromania, Piromanía. Discazo de Def Leppard, año 1983. Qué bárbaro. 30 años. Hysteria. Def Leppard, genios de la producción, se tomaban 3 años para hacer cada disco. ¿Sabés que Matt Lange, quien trabajó con ellos durante muchos años, agarraba cinta, estamos hablando todavía en aquella época, y le decía, por ejemplo, al baterista C, tic, tic, listo, ya está, andate. Y después, tic, por tic, por tic, iba armando las canciones. Decía el guitarrista, ahora haz este acorde, ring, listo, andate. Un moplo. Así estaba, ¿no? Años y años y años. Había pistas y pistas y pistas y pistas de arreglos y de cosas. Hasta que lo echaron de la banda. No, no estaba en la banda, era el productor. No produzcas más, quiero decir. Y ha laburado igual con unos cuantos, AC/DC, por ejemplo, también hizo Back in Black. Siempre con el mismo sistema. Me parece que si agarras a los productores que más discos vendieron en la historia de la música, este señor debe estar en el número uno. ¿Sabes quién era su mujer? Shania Twain. Mirá. ¿Sabes lo que vendió esa chica también? Linda chica. Buenos temas tenía esa chica. Sí, qué sé yo, era una especie de country pop, ¿no? Sí. Después de Metallica, el disco de Shania Twain, que no me acuerdo cómo se llama, es el segundo más vendido de la historia de SoundScan. SoundScan es el sistema de cómputo de ventas de los Estados Unidos. Cada disco que se vende, no importa en qué formato, en Estados Unidos, se venda en blanco, obviamente, se cuenta por este sistema que arrancó en el año 1991. Sí, por eso el cómputo es exacto en Estados Unidos desde entonces. Antes había una serie de variables. Este es Shania. ¿Sabes las veces que pasa esto? Oh. Ahí estamos viendo a Beto Guasnela. Esos anteojos son los míos. Claro, te los robé. Te quedan bien, ¿eh? Te los vendo. ¿Cuánto? 1000. No, es una estafa, señor. ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que salen los anteojos? Yo regálamelo, porque... papá. Es otra pavada. ¿Por qué salen tan caros los anteojos? ¿Me puedes explicar? Y los buenos son caros. Si no, con 200 pesos te compras una por porquería. Tratamiento de UV, seguramente. Claro. Back in the USSR de los Beatles es la remera de Beto Guasnela. ¿Vas como Beatles o como Paul McCartney? Como Beatles. Beatles, ¿no? Sí, sí, tenés más chance, tenés más chance. Sí. Y está Seba hoy como participante invitado. Mira vos. Ojo, ¿La remera es verde o la vemos verde? Es verde. Es verde. Animals de Pink Floyd. Ahí hay un chancho, un perro y una oveja. ¿En Animals no había una vaca? ¿No falta la vaca ahí? Sí. Que tiene, la tengo en una remera blanca. Tiene todos los bichos menos la vaca. Pink Floyd 1977. Esa es Vitalogy. Sí, ¿no? Hoy Seba, nuestro director de cámaras, es el competidor invitado. Tenemos duelo de vedettes funcionando. Gana Seba, Pink Floyd, gana... ¿Sabes quién gana, no? ¿Quién gana? El enano. No sé, Sí, se hace la... ¿Sabes cómo, no? ¿Ya jugó el enano? ¿Jugaste vos, miserable? Me parece que no, que nunca había jugado antes. Lo robaba. Gana Wasno, Beatles, gana Almedo, Def Leppard. Sí, ya está, entonces, planteado. Este es el duelo de vedettes de hoy. Pueden empezar a votar vía Twitter, arroba Porterix. No te va a gustar El Camino. still in the house. They did everything they could do to take us out. But like any good monster, that just made us stronger. You see, they don't like us and they don't like you, the body count fans. Cause they know we stand for three things. Truth, justice, and fuck the American way. That word justice got me fucked up though. 20 cops in the street and two go to jail. Thousands of people die in wars overseas and it's justice. You think they give a fuck about us, you're a fool. Born yellow. Born brown. Red. Born black. Born dead! They'll throw at us. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. U.S. military officials say. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Iraqi officials say. You're an Iraqi official now, censoring or monitoring what you're saying. Catch this. The smart bomb. Catch this. The smart bomb. You're an Iraqi official now, censoring or monitoring what you're saying. Anything that's going to confuse us, they'll throw at us. Live from Baghdad. The Iranians reported hearing planes flying over the Iraqi city. Live from Baghdad. Allied air attacks continue with new reports of stepped-up bombing. The smart bomb. Once again updating the Gulf War. Witnesses say smoke from explosions rose into the air at 30-minute intervals. Call toll-free. Iraqi officials say. U.S. military officials say. Iraqi officials say. U.S. military officials say. South America.

nombre que ningún idioma humano puede pronunciar. Vorterix.com/ciclo de cine presenta la saga independiente que cambió la mirada de la ciencia ficción nacional y el estreno exclusivo mundial de su tercera entrega, Daemonium, parte 1, 2, 3, jueves, 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Esa es la película que van a poder ver esta noche a las 11 en el ciclo de cine de Vorterix, vorterix.com/ciclo de cine. Estamos con Dani, que sos uno de los productores. Sí, que productores y uno de los creadores de Daemonium. Daemonium se llama la película y está León con nosotros también, que es uno de los actores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo es esto de las tres partes? Contá un poco de qué se trata. Estamos viendo imágenes en Vorterix.com y evidentemente se nota que está muy bien hecha, y es algo que en el cine de terror o ficción en la Argentina siempre se destaca, ¿no? Cuando está bien hecho. Bien hecho significa que está a la altura de otras producciones, seguramente que contaron con mayor dinero. Siempre se destaca eso. Bueno, principalmente esa fue una de las metas que nos impusimos con Simon Ratzel, que es el otro co-creador de Daemonium y uno de los productores, de levantar un poco el nivel tanto de realización y producción, de, bueno, lo que hablabas de lo que es la media en películas de ciencia ficción o de género en Argentina principalmente. Pero ya desde hace unos años, ¿no? Se viene mejorando en la Argentina en líneas generales en la producción de este tipo de películas o documentales o cortos. Sí, la mayoría cuentan con partidas presupuestarias o financiamientos quizá de entes del gobierno, como del Inca, siguió por empresas. Esto de Daemonium está totalmente autogestionado por nosotros, por todo el grupo de trabajo, aparte de gente de que aporta desde trabajo hasta dinero para poder solventar todos los gastos. O sea, dentro de los proyectos autofinanciados, creo que Daemonium es uno de los quizá los más grandes y más consistencia, porque desde febrero del 2010 que estamos con la producción de Daemonium. ¿Se fue estrenando por partes? Por partes, sí. ¿Así lo pensaron o fue una cuestión de costos también que tuvo que ver en esa decisión? Es un poco las dos cosas, porque la idea original de Daemonium es que es una película facetada en 5 historias, en 5 fragmentos. El promedio de realizar una película independiente en Argentina entre 4 y 5 años. Entre invertir 5 años, ¿no?, de realización para después poder estrenarla, dijimos, vamos haciendo cada historia que vamos terminando, la vamos subiendo al aire, para que también tener un poco de feedback de la gente en cuanto a qué le gusta, qué no le gusta, qué se puede cambiar, y aparte para que el mismo público pueda, o sea, el staff pueda ver un logro quizá inmediato en cuanto a resultados. León, ¿vos qué personaje haces? ¿Haces más de uno? ¿Haces uno? Todos hacemos un poco de todo. Hacen de todo, ¿no? Principalmente estoy entrando acá en el tercer episodio con un personaje. Y previamente estuve ahí incógnito, igual que muchos otros miembros del equipo, haciendo personajes de soporte. ¿Y en esta tercera parte qué personaje haces? En esta tercera parte no puedo adelantar mucho, pero básicamente te puedo decir que este episodio viene a resolver una serie de misterios que se vienen instalando en los dos episodios previos, y gran parte de esa información viene de parte de mi persona. Ah, ok. ¿Y cuál es la historia, Dani? La historia de Daemonium es principalmente es una aventura, es un género de aventuras con roce de ciencia ficción y terror, donde en un mundo alternativo, ¿no?, coexisten tanto la magia como la tecnología. Tenemos el personaje de Lucio Fulcanelli, que es un mago, interpretado por Walter Cornás, ¿no?, que es el héroe de la, o el antihéroe, mejor dicho, de la historia. Después tenemos a Razor, que es el personaje que yo interpreto, que es un soldado novato que recibe un poder por un trato con un demonio, que eso se ve en el capítulo 2. Acá estamos viendo, mientras vos contás la historia, a una chica, una especie de colegiala, que no se asustó nunca con el demonio ese. Tiene dos fierros en la mano. Sí. Ese personaje es Loli, interpretado por Caro Angus. El primer capítulo, bueno, estas son escenas del primer capítulo que estamos viendo, que se llama Bautismo, que lo estrenamos en el 2011. Y esas pistolas disparan, ¿qué son? Unos cartuchos con líquido. Sí, que son para marcar objetivos. Eso precisamente en el capítulo 3 va a tener una explicación del porqué de por eso. Porque cronológicamente el capítulo 2 funciona como precuela del 1. Ah, sale el 1, el 2 es una precuela y el 3 cubre toda una serie de eventos entre el capítulo 2, el 1 y parte del 4 incluso. Son 5. Son 5. La historia de Demonio está pactada en 5 capítulos. ¿Y ya está terminado todo el ciclo? Lo que es guión y idea general está bastante redondeado y ahora estamos esperando las repercusiones del estreno del 3 para empezar con la preproducción del 4. Ya calculamos enero, febrero ya. Demonio te agarro. Che, ¿y la gente qué pensaba de los primeros 2 capítulos? ¿Cómo fue la repercusión? ¿Vía qué? Nosotros lo subimos a una plataforma que es YouTube, la subimos ahí. Uh-huh. Y desde el principio, más allá de toda la movida que hicimos por Facebook y por Twitter y por otras redes sociales, lo que más nos sorprendió fue tanto la gente de misma Argentina que decían, che, que bueno, no parece un producto argentino. A veces uno sabe tomarlo si es como un halago, ¿okay? Porque te dicen, aparte que te están subiendo de forma gratis a YouTube, claro, ¿no? Es algo quizás no tan visto, hecho en Argentina. Este género es siempre vino de afuera, de Estados Unidos, el que más importa, películas de acción y terror. Y después tuvimos la grata sorpresa de enterarnos que, por ejemplo, en Tailandia hay una versión bajada a los fans, bajaron este video de YouTube. No. Lo primero lo subtitularon y lo subieron, y después al mes contrataron actores de doblaje profesionales de Tailandia y los subtitularon y los subieron de vuelta. Impresionante. ¿Y cuánto les pagaron por eso? Yo lo veo, y de hecho le mandé un mensaje, bueno, nosotros somos los creadores de Demonium, ya el como es el creador de la página de Tailandia, viste, lo quería bajar y fue, no, para nosotros nos hace bien por el tema de distribución. De publicidad, o sea, nosotros queremos que Demonium llegue a la mayor cantidad posible de personas. De hecho, la página oficial de Demonium, el capítulo subido en YouTube, hasta ahora tiene 96.000 vistas el capítulo 1. La versión tailandesa tiene 650.000 vistas en menos de un año. De hecho, la mayoría de los fans, de gente que manda mensajes, incluso una versión en ruso, doblada por fans rusos, que me enteré hace 2 meses que había una, en portales lo ofrecen de descarga, y es bueno ver que aparte del público argentino tenés gente como Tailandia, Alemania, Rusia, Italia, que te manda mensajes diciendo que está bueno, está al nivel de una serie que vemos acá por televisión, claro, y no pueden creer que se ha hecho algo de forma independiente. ¿De qué forma pueden ustedes recuperar la inversión que hicieron? Por ahora, toda la inversión que hicimos nosotros es algo netamente, por ahora, artístico. O sea, Daemon dijimos, muchachos, del primer momento en que decidimos subirlo quizá online, Daemon en todo lo que se invierte es algo a futuro, que por ahora no es nuestra meta de recuperar eso. Lo que sí es tratar de conseguir el financiamiento para poder terminar los capítulos 4 y 5 para cerrar la historia, que es lo que más nos interesa a nosotros por ahora. Me contaban hoy que este proyecto se realizó en parte en base a la unión de muchas personas, ¿no? Que pusieron su laburo. Digo, ¿todo el mundo cedió su trabajo para este proyecto o tuvieron que pagarle, no sé, a los maquilladores o, bueno, a los técnicos, me imagino que sí, y esas cosas? No, lo único que fue, el tema fue así, empezó con Simon Ratzel, ¿no? Que es el creador, a medida de tener un contacto en común, porque él lo que quería hacer primero una sesión de fotos sobre el tema de los vestuarios de un personaje, una sesión de fotos. Lo conocí, hicimos una sesión de fotos. Después conocimos a Pablo Paredes, que es el director de Daemonium, ¿no? Por la idea de hacer un falso tráiler, ¿no? En base a los personajes que habíamos hecho. Entonces, cuando Pablo vio toda la producción de vestuarios y de escenografía, dijo, chico, más allá de hacer un falso tráiler que quedaría como un chiste de YouTube, ¿por qué no terminamos bien la historia y hacemos un corto como para empezar? Y después del primer capítulo lo vemos cómo seguimos. Claro. Y así sale el primero, y bueno, mediante la repercusión del primero, se empezó a sumar más gente que ofrece trabajo, actuaciones, postproducción y todo eso para que la historia sea cada vez más grande y se pueda hacer en términos. Lo único que sí que tenemos así como que se pagó fueron los artistas de doblaje. Los artistas de doblaje son profesionales desde México, nombres como Mario Castañeda, que es la voz oficial de Bruce Willis, dobló todos los personajes de Bruce Willis, dibujitos desde Robotech hasta MacGyver. El que me dobla a mí es Mario Castañeda, René García, la voz oficial de John Travolta, de Keanu Reeves. O sea, son todos los doblajistas que doblan toda la serie que vos podés ver ahora en todos los canales de cable. ¿Y esto por qué lo hicieron así? ¿Por qué decidieron invertir ahí? Porque primero por una cuestión estética, más que nada de hacerlo neutro, precisamente para que llegue a toda Latinoamérica, no reducirlo solamente al mercado argentino, y aparte por una cuestión de gusto nuestro, que son las voces con las que nosotros crecimos. Reconocer viendo, voces. Claro, todas las, o sea, que a mí me doble, un actor que lo vengo escuchando desde que tengo 12 años, para mí era... O sea, no solamente gusto personal. Claro, el gusto personal de que tuvimos la oportunidad de estar con ellos, entonces... Bienvenido, que se sumen. El personaje que veíamos recién, esa especie de demonio, digo, ¿cuánto tiempo tardan en maquillarlo al actor? Y al actor, y teníamos un tiempo de casi 4 horas de maquillaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Es demonio, solamente es el demonio, figuraba, no tiene nombre fijo, interpretado por Amanda Nara, ¿no? Que también es encargado de la parte de diseño gráfico y los pósters de Daemonium. O sea, todo el equipo en Daemonium. Todos tenemos varios roles, de hecho aparte yo me encargo de dirección de arte, vestuario, las armas, menos el maquillaje que se encarga Simón. León de hecho también es asistente en dirección de arte, él hizo muchos diseños de vestuario, que lo que se puede ver en Daemonium es apuntamos a los diseños de personajes, de escenografías, más allá de lo que podemos conseguir, ¿no? Pero León también se encargó de eso junto con otros chicos que se encargan de la parte de arte. Está miedo, bueno, ¿verdad? Sí, está muy bueno, está muy muy bien hecho. Esta noche a las 23 horas en Vorterix.com, en el ciclo de cine, van a ver las 3 primeras partes de Daemonium. Vorterix.com/ciclo de cine. La verdad que está muy bien, los felicitamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, pueden verlo esta noche aquí en la página web de Vorterix. Me quedo colgando viendo las imágenes porque la verdad es que está muy bien hecho, muy bien presentado. Capítulo ¿Música tiene? Sí, es música original compuesta por Emilio Malagrino, que es un compositor argentino. Es toda música original, fue una de las premisas que pedimos para poder hacer todo el producto completo. ¿Es más bien climas y atmósferas o...? Sí, es un poco en general, pero es más climático y atmosférico la música que él hace. Toda la música que ves es toda original hecha para Daemonium. ¿Cuánto dura cada parte? El capítulo 1 duró 10 minutos, sin créditos, ¿no? El capítulo 2, 22, y el tercero está entre los 39 y 40 minutos. Ah, cada vez tienen... El tercero es la apuesta más grande hasta ahora. El 5 es 1 hora y media. No, calculamos que el cuarto entre 10 y 15 minutos como el primero, y el quinto ya 20. 20, 22. Es mortal. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Les recomendamos a todos aquellos que disfrutan del cine de ficción, de horror, que vean esta noche Daemonium 1, 2 y 3. ¿Así lo dividen ustedes, 1, 2 y 3? Sí, hasta ahora es capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 se llama Bautismo. Ah, tiene nombre, Bautismo. Sí, capítulo 2 es la hora 0 y capítulo 3 es Andy Ashibari, que es una palabra japonesa. ¿Qué significa? Es parte del secreto. Que la gente vaya y haga la tarea de qué sí que significa. Se explica igual un poco en el capítulo 3. ¿Y esas armas, por ejemplo, no, que utilizan ahí, qué hacen? ¿Las tienen que fabricar? Algunas las fabrico yo, otras son conversiones de réplicas, claro. ¿No? Por cuestiones de monetaria no podemos acceder a réplicas de fogueo. Ya tienen que decir a Pico Dulce que les pongo unos mangos. Sí, señor. Sí, nada, dijeron, pero bueno, aparte el hecho de Daemonium siempre tratamos de poner algún elemento quizá de la diseñadora argentina, como dijimos el Pico Dulce. Sí, pues la chica esta que parece una colegiala está con un chupetín, ¿no?, en la mano. Es bravísima. Mientras se enfrenta a estos demonios. ¿Estos demonios qué son? ¿Son demonios? ¿Son como zombies? Gente poseída. A lo largo de los capítulos que restan, que se explica, va a explicar un poco más de cómo fue el... ¿Y hay una transformación gradual de la gente que es poseída? Por ahora no, se va a ver los capítulos posteriores. Porque nosotros decidimos arrancar casi desde la mitad de la historia. Ya se los ve poseídos. Claro, entonces ahí empezar a contar un poquito qué es el origen de cada personaje y cada situación. Muy bueno, chicos, felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias por haber venido por Doble o Nada. Esta noche entonces en el ciclo de cine de Vorterix, vorterix.com/ciclo de cine, Daemonium 1, 2 y 3. su espacio publicitario. Los veranos no son todos iguales. Algunos veranos se recuerdan para siempre. Hay veranos que son el primer verano. En otros, el calor se besa con la más intensa de las frescuras. El verano tiene que tener risas, abrazos, aventura. En el verano se deben comer cosas ricas, caminar, correr, saltar mucho. En verano se puede volar. Que tu verano no sea el mismo de siempre. Viví tu verano en Mendoza. Mendoza, espíritu grande. Richard Coleman presenta Incandescente, 19 de diciembre en el Teatro Vorterix. No te pierdas el último gran show del año, el más oscuro con su nuevo show, Incandescente. Richard Coleman, 19 de diciembre en el Teatro Vorterix. Anticipadas en venta. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com, 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. El sábado 14 de diciembre en Flores, Power Metal Fest. Helker, Lorien y Renacer. Tres de las bandas pilares del Power Metal argentino juntas. 14 de diciembre en Flores, Rivadavia 7800. Helker, Lorien y Renacer. Anticipadas en venta. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. Exploited. White y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Más de 2 millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo, lanza su nuevo trabajo, Programato. Incluye el single 10 AM. Zoé, ya a la venta. Disponible en tiendas digitales y disquerías. Universal. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nací en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Hatu Peku Machu despide el año en el Teatro Vorterix. Voy a ser tu ángel enfermo. Viernes 20, sábado 21 y nueva función domingo 22 de diciembre. Hatu Peku Machu despide el 2013 y no podés quedarte afuera. Hatu Peku Machu, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o nada. Antes de saludar al Ático que está entre nosotros, me acordé de algo, Beto. A ver. ¿Cuánto tardaste en encontrar el auto ayer? ¿Dónde lo habías dejado al final? No me hables. ¿Viste que salí convencido y te dije, está allá donde está ese negocio? Sí. Dimos la vuelta, no estaba. Del otro lado de la Croce. ¿Del otro lado? Una cuadra y media. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Caminando. ¿Empezaste a dar vueltas? Buscando. ¿O recordaste? No. En ningún momento. Igual es algo que nos sucede recurrentemente, Lático. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Cling. Cling. Nos encontramos habitualmente con Guasno en la esquina de la radio, pensando, mirando al sudeste, tratando de recordar dónde dejamos estacionado el auto. Qué negación, ¿eh? Es una cosa increíble, la verdad que... Pero aparte ya tomo referencias convencido. Tengo un truco. Dámelo, por favor. Que no falla jamás. ¿Cuál? GPS, sí. Google Maps, Plum, dejás una banderita que diga auto. Entonces cuando volvés borracho o estado sobrio pero olvidadizo, te pones en el mapa de tu teléfono auto. Y vas caminando hasta donde está el puntito. Te rompo el plan. Inmediatamente. ¿Cuál? No tengo GPS. Ah, bueno. Señor, papel y lápiz, señor. Escuchame una cosa. Sigue anotando en un cuaderno a mano las noticias. ¿No sabes cómo paga los impuestos este señor? Es capaz de ir caminando hasta el banco. Por supuesto, señor. Va a pago fácil a pagar los impuestos. Señor, no tiene todavía habilitadas las cuentas de los bancos en la computadora. Y cuando haces un fuego, usas dos piedras. No. No labura online este señor. No, tengo clave telefónica, eso sí, para averiguar a veces cositas. Pero no. Pero escuchame una cosa. Online no pago nada. Escúchame, por temor a que te roben la clave. Te van a hackear un día y te desvalijan. Pero el banco te tiene que devolver la guita si te desvalijan, flaco. Es probable. Escucha, nunca con mi seguridad. ¿No compraste, por ejemplo, cositas online y te llegan a tu casa? Jamás. No sabe. Jamás. Escúchame, VHS aprendiste a utilizar, ya salió el DVD, ¿eh? ¿Te digo algo? Sí. Aunque te rías, nunca, jamás supe programar. Para grabar el VHS. Jamás. Qué pena, ¿sabes cómo sos? Como mi mamá. Pero te explico, yo tengo un problema. Sos mi mamá, me acabo de dar cuenta que sos mi mamá. Escúchame. Sos mi mamá, Beto. Gustavo. ¿Qué más? Tengo un problema enorme, aparte. Histórico. Me compro este aparato, ponele. Sí. Y las instrucciones, no las leo porque me aburro enormemente. No, de lo bueno, que no compre. Se lee. El celular trae instrucciones, pero no se lee. Lo que eso, sea, celular, la computadora, la cámara de fotos. No, no se lee. Estoy con vos porque tiene tantas, múltiples, millones de funciones que uno no utiliza. Las vas descubriendo, te las dice algún amigo. Estos aparatitos son como el cerebro, se usa solamente el 2, el 3%. Hay gente Hoy me fui preocupado de mi casa porque me instalaron el cable y el pibe empezó, bueno, esto lo haces así, apretas acá, vení para acá, anda para allá. Y dije, voy a tener que colgar horas y horas aprendiendo a usar esa porquería. Ah, porque te instalaron un sistema de estos modernos. Claro. Que tenés todo en el televisor. Tengo todo en el televisor y tiene múltiples posibilidades. Puedes ir de acá, ir de allá, buscar para acá, venir para acá. Tiene esto de on demand que vos podés ver programas viejos. Ah, que podés grabar y pausar el programa, claro. Ponele. Lo tengo también y desconozco cómo se utiliza. Ni idea cómo se, no, cómo se usa. No, ¿para qué? Si ves mucha televisión es práctico. En mi caso no sé si lo voy a utilizar, pero bueno, está bueno saber que ahí está esa posibilidad. Sí, claro. Yo igual era, no tanto como vos, pero me resistía a la tecnología y ahora intento abrazarla. Pero desde el año pasado que te pusiste las pilas, sí, sí, con ese tema. Es inútil. Es resistirse a la tecnología. Te pasa por encima. Tenés que, no te digo que tenés que transformarte en un hacker de la noche a la mañana, pero aprovechar los beneficios que tiene. Por ejemplo, pagar los impuestos en pantufla de tu casa. Por ejemplo. Pantufla. Además lo que decíamos, vos vendés el auto, por ejemplo, y andás con toda esa guita encima. Y mira cuando seas un potentado y subas de categoría y tengas autos mucho más caros de los que tuviste hasta ahora. No voy a tener. No, ¿sabes que no me interesaría eso? Te lo juro, Esperá a poder. No, es que eso lo tengo claro. Pero ya uno tiene que tratar de evitar todo el tiempo por temor, no a que te roben la clave, sino a que te peguen un tiro. Pero flaco, al final el temor te va ganando. Te dije flaco dos veces, ¿te diste cuenta? Es que estoy más flaco, ¿te diste cuenta? Balanza. Estoy más flaco. No me di cuenta. Balanza, Iván, por favor. Látigo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, loco. Muy bien, la verdad que hay semanas que me da la impresión de que hace mucho tiempo que no los veo. Y hay otras semanas que me parece como que los vi ayer. ¿Y esta vez? Esta vez me parece como hace un mes. Hace un año que no nos veo. Buena remera clavaste hoy, ¿eh? Bueno, gracias. Es linda, es una especie de Space Invaders, ¿no? Una cosa así. Es un el domo, es un jueguito, ya lo habíamos hablado. La traje esta remera ya. Sí, ya lo habíamos hablado. Pero hace mucho. Pero hace mucho. Hagamos un cómputo, Boca de urna. Para mí que gana Guasno. Tenemos Guasno, gana Guasno, Beatles, gana Olmedo de Fleppard, gana Seba Pink Floyd. Seba no era la tapa, la de la vaca era de Atom Heart Mother. La de Animals es la de las chimeneas de la fábrica. Claro. Por eso el chancho ese que pasaba volando. Claro, que lo usó. Lo usó Waters y le dijeron antisemita por eso. Por el chancho. Ahí viene Willis. Lo que pasa es que el chancho tenía una cruz de una estrella de David. Ah, estrella de David, ¿no? Y se pudrió todo por eso. Sí. Como bien predijo Gustavo, va ganando el enano, va ganando Seba. 28-24 contra Guasnela y último está usted, Gustavo, con 18 votos. Te tengo, enano. Tiene parejo, ¿eh? Está parejo, pero bueno, se está dando la obvia, me parece. La lógica. El batacazo es Lepar. Lático. Voy bien a empezar. Bueno, vengo a hablar de un tema bastante interesante, Y es dinámica social. Epa, me gusta. O levantar minitas. Levantar minitas. ¿Sabes qué? Punto. Causó sensación aquella vez cuando viniste acá con la teoría de fracasar para tener éxito. La terapia de rechazo. Sí. Estuvo bueno, ¿es algo en esa línea? Digamos que sí, tranquilamente. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, y yo, ¿por qué vengo a hablar de esto, de este tema en realidad? La risa de Guasno pesa 197 kilos y medio. Tres cifras, señor. escucha, tanta dieta, no tantas sé si apuestas, reírme o llorar, los alfajores, ¿para qué hacen todo esto? Estoy a 9 kilos de los 3 dígitos, boludos. No lo puedo creer. ¿Por qué no le das rienda suelta a la barriga de una vez? ¿Sabes qué? ¿Para qué tanto correr? Voy a volver en marzo con 115 al carajo. Ya soy el gordo no? pedorro y listo. Basta de esta farsa. Yo vengo parejo, 76.9. Estoy ahí. Estás igual. Sí, lo que pasa es que estoy igual 2 o 3 kilos más arriba de lo que habitualmente peso. Pero bueno, por lo menos no aumente más. ¿Cómo es entonces el amigo levantar chicas? ¿Es lo tuyo? Sí, sí. Vengo a hablar de lo siguiente. Cuando yo como elogé la última vez que viajaste. Exactamente. La última vez tuve una mala performance, pero hablamos de eso después. ¿Por qué voy a hablar de este tema? ¿Por qué? Porque cuando uno se va de viaje, sobre todo si está soltero, o sea, es un gran momento. Estás en otro país, en otra ciudad, es un momento excelente para poner en práctica tus habilidades sociales y para relacionarte, para tener novias o novia, o para, bueno, expandir un poco tus horizontes sociales y pasarla bien. Uh-huh. Esto es lo que a mí me sucedió en particular. Bueno, a mí, la verdad es que en toda la vida siempre me fue más o menos como el orto, ¿no? Entonces, recuerdo aquella vez que me fui de viaje, dime. No, me estaba sonriendo nomás. Recuerdo aquella vez que me fui de viaje, la primera vez que me fui de gran viaje a Madrid y demás. También de vuelta conozco una chica de Dinamarca, muy linda, qué sé yo, no sé qué. Le sacó el teléfono, salimos. ¿Sos una belleza exótica para las danesas? Y sí, siendo de Sudamérica, sí, garpa, sí. Digamos, ¿no? ¿Salen? Bueno, morocho y demás. Bueno, salimos. Y en un momento de la noche yo, bueno, obviamente le quiero dar un beso, ¿no? Uh-huh. Y la mina me hace la cobra. ¿Sí? No. Me esquiva y me dice, no, solo como amigos. Solo como amigos. Oh. Claro, una frase que yo ya había escuchado hasta ese entonces. Siempre. Unas 700 veces, más o menos, ¿no? Sos un gran amigo para las mujeres. Sí, sí, sí, el amigo, ¿viste? Digo, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué como amigo, viste? ¿Por qué? Entonces ahí es medio como que llegué a mi fondo, digamos. De acá no pasa más esto. Yo lo quiero averiguar, quiero aprender por qué. Siempre me meten en el cajón de los amigos, ¿no? Claro. Lo averiguaste. Lo averigué. Porque eras muy buen tipo de eso. Poco peligroso, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, me meto en Google, por supuesto, ¿dónde más? Y me pongo, ¿cómo conocer chicas, no? How to pick up women. Y doy un momento eureka en mi vida. Doy con una comunidad online en donde hay cientos de pibes de alrededor del mundo que tratan diariamente el tema de la seducción y cómo relacionarse eficientemente con el sexo. Comparten sus experiencias, digamos, y a partir de ahí van sacando conclusiones. Exactamente. Y por ejemplo, había como están los gurúes, digamos, autoproclamados gurúes de la seducción. ¿Se pone la foto real de uno ahí o...? Hacé lo que querés. Es un foro como cualquier otro, suponete, viste que en internet hay foros de todo tipo. Y en este están los pibes que, bueno, dan como sus trucos y hay toda una industria, inclusive. Porque calculo que, depende cuáles son las intenciones. Sí. Si es como en tu caso, que generalmente decís no tenés suerte, sí. Hay una posibilidad. Pero también está aquella posibilidad de alguien que, aunque es muy fachero y tiene mucha suerte con las mujeres, sigue igual tratando de perfeccionar su arte, buscando la sobresalir en otros aspectos. Exacto. Entonces, bueno, yo a partir de este momento, acá me pasa algo gracioso, me pasa una historia de éxito, bueno, yo descubro esto, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay un sitio que está lleno de pibes que comparten trucos y secretos como cositas de decir o hacer, como comportamiento. Hasta ese momento no hacías poco y nada. No, yo hasta ese momento lo único que hacía era lo que me salía de adentro, digamos, era salir y poco más, digamos. Tirar la boca ahí. Sí, en algún momento tirar el cabezazo, digamos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un video de, bueno, uno de estos pibes que son como gurúes y demás. ¿Vas a decir cuál es el sitio o no? Sí, sí, sí, tengo varios sitios en realidad. A ver. Pasa que yo pasé durante muchos estadios en mi aventura del conocimiento. Actualmente el que mejor funciona para mí se llama rsdnation.com. Lo voy a tuitear para que no quede Nation.com. Sí. rsdnation.com. Sí. RSD es una empresa de estos pibes que se llama Real Social Dynamics y que básicamente es un grupo de pibes que instruyen a otros pibes. No sé si recuerdan ustedes la película Magnolia, en el que sí. está Tom Cruise haciendo un personaje que es como, está dando una conferencia de, no sé, masculinidad o lo que quieras. Entonces el pibe arenga a los demás a que salgan a la calle y probar métodos y no sé qué. Bueno, eso es ficción, pero esto es verdad. Hay, bueno, la película Hitch también, ¿no? Con Will Smith, que es un pibe que da consejos y como un coach, digamos, ¿no? Coach. Que está con el gordito, ¿cómo es que se llama? Exactamente, con el gordo, que su nombre es un campeón, el de King of Queens, la serie. Exactamente. Willis. ¿Cómo se llama el gordito de King of Queens? Hizo varias películas, varias comedias. Forma parte de ese grupo de actores... Carna Kling. Sí, es un carna. No, no, a veces con Ben Stiller y con el otro, ¿cómo es que se llama? Owen Wilson. Está Owen Wilson y está el otro, que es un poquitito más alto, el que estuvo con Jennifer Aniston, ¿cómo se llama, Willis? Vince Vaughn. Se llama Kevin James. Kevin James. Muy bien, sí, exacto. Bueno, entonces, sigamos el tema. Yo estoy en Madrid desahuciado, desesperanzado, sin saber cómo carajo resolver este tema. Doy con esta comunidad, que se hace llamar La Comunidad. Y hay un tema gracioso, porque hay un punto en común con el rock, inclusive. Vos lo tenés, estoy seguro, a un periodista de rock de la Rolling Stone, y además un pibe que ha escrito muchas biografías, inclusive libros que vos has leído para este programa, Neil Strauss. Sí. Bueno, este pibe descubre... esta comunidad, le dan el dato y se mete de lleno y empieza a hacer como a ser parte de estos instructores y qué sé yo, y bueno, después de 2-3 años de convivir y de respirar toda esta movida, él escribe un libro con fines periodísticos, lo con hizo. Fines periodísticos, y además para instruir a los hombres que bueno, les va mal con las chicas y qué sé yo. El libro tuvo mucho éxito, se llama The Game, o en español es El Método, y yo lo leí y estuvo bueno. ¿Qué sugiere? Bueno, un montón de cosas en realidad. Es como hay demasiada información. Es como que cada uno de estos instructores tiran sus propios trucos y sus propios como filosofías. Estos videos que estamos viendo mientras vos hablas, ¿de qué se trata? ¿Son ejemplos son de lo que hay que hacer? Son ejemplos en vivo. Son pibes que se... Por ejemplo, suponete que yo tengo... veamos en pantalla el libro. Suponete que yo soy un instructor. Entonces digo, bueno, voy a salir a filmar mis interacciones exitosas con mujeres para que los pibes que, básicamente, mis clientes, que quieran comprar mis DVDs y mis métodos y mis trucos, los salen a la calle a demostrar lo que dicen. ¿Podemos ver alguno, no sé, alguno de los videos...? Tenemos ahí. ¿En tiempo real? Sí. Videos reales que son de personas que están poniendo en práctica lo que han aprendido. Exacto. Social Dynamics. This video is a little preview of what you can expect for the Todd Hot Seat, which will be launching in July. Es una especie de preview de lo que van a estar sacando el año que viene. Exacto, este es un instructor de RCD, de esta empresa, que este es Todd. Hay varios pibes, y cada uno con su estilo, digamos, ¿no? Este es él, diciendo, mira, lo que yo hago funciona. Sí, exactamente. Son dos chicas caminando por la calle y las encara. Sí. Codini, eso no se ve. ¿Las asustó de atrás, puede ser? Sí, puede ser. Están re bien la charla. Ya está, están compartiendo números telefónicos. Inclusive más adelante, en este mismo video, se ve como el flaco cierra la venta y se va a su habitación de hotel. ¿Con la chica? Con la chica. ¿Así de fácil, así de rápido? A ella hasta los besos. Mismo día. Dentro de la misma hora, digamos. ¿Sabes qué pasa? Igual me parece que en esto se pierde un poco la esencia del amor. Del amor. Digo, ya no es más una conquista real para convertirse en un juego. En una apuesta, en una actuación, en una puesta en escena, en definitiva. Un desafío. Vos ya dejás de ser vos mismo y te proponés ser otra cosa. Estás actuando, digamos. Bueno, yo creo que siempre hay un poco de actuación. Siempre lo hubo. Cuando vos conoces a una chica la primera vez... Nunca te mostrás como... No, le mostrás tu mejor versión, digamos. Qué ¿no? divertido soy, No, ¿sabes lo que...? Verdad. Por ejemplo, si uno es muy tímido, hay... Siempre esto fue tenés mi caso, que hacer en realidad. Si vos sos tímido. Ahora, yo soy tímido, me decís, bueno, mira, este es el método de ponerlo en práctica, me desmayo. No, es que la primera hora, te vas a desmayar. Te van a temblar las manos, te vas a poner colorado, vas a sudar. Va a ser terrible. Pero lo bueno que al final del día, de la jornada esa, te vas a dar cuenta que al final eran todos unos monstruitos que tenías en el bocho y que podías lograr mucho más de lo que vos creías a nivel social. Si en esa primera hora te fue mal, no es que al otro día vas a atacar. Seguís dándole para adelante en la misma tarde o noche. Seguís laburando. Es difícil no caer, ¿eh? No deprimirte. No, es muy difícil en realidad. Tenés que tener como esa cosa de tesón y de caballo con los ojos tapados que va para adelante sin parar. Es que en general me parece a mí, aquellos que tienen problemas para conocer mujeres, sí. Justamente el problema es la timidez. Entonces, si yo me voy a lanzar y digo, listo, ya está, me voy a lanzar. Sí. No sé si necesito un método, digamos. Si justamente lo que a mí me cuesta es lanzarme, vos me decís lanzar. Bueno, el tema es el siguiente. Una vez que uno se lanza, lanzarse es el primer paso en realidad. Es casi el único y fundamental. Es el primero, es el fundamental. Si vos no te lanzás a la pileta, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Vos te lanzás a la pileta y después te das cuenta que no sabes nadar. Y si vos, bueno, tiro un perrito para zafar. Claro. Plim, plim, plim. Después, floto, después, floto un ratito. Aunque flote, y después, no, para, hay otra técnica tipo mariposa o tipo pecho. Entonces, que es más eficiente, claro. Es más linda, llego más lejos, claro, con cada brazada. Y con esa... Es un aprendizaje. No solo es animarse, sino que es animarse con herramientas. ¡Ay! Hay que tener herramientas. Me cago en Dios. Porque después vos vas con la papa en la cuchara en la boca. Y después te das cuenta que se te cae a la mitad. Decís, ¿pero por qué siempre se me pianta y no llego al final? Y ahí tenés que corregir. Hay ciertas cositas, es como hay que ir calibrando sobre la marcha. En tu caso, que me parece interesante porque dice, en Europa es una cosa donde uno no espera que suceda algo malo, en cambio acá es diferente. Digo, yo qué sé, depende, si encarás a alguien de manera sospechosa, en un lugar sospechoso, pero por ahí estás en un lugar ya público, como un bar, por ejemplo, donde se facilita. Se sabe que está el ámbito... Están las condiciones dadas como para poder lanzarse. Hay una predisposición. Si a mí me asustás en la calle, lo más probable es que sí, que digas algo corriendo, este me va a saltar, me claro. va a matar. Bueno, a mí lo que me gusta, mi ámbito favorito son las situaciones públicas cotidianas, como por ejemplo, supermercado. Bondi. El transporte público a mí me da un poco más de miedo, porque hay mucha gente que me está escuchando y viéndome. El súper es bueno. Sí, es bueno. Con cualquier excusa te pones a conversar. Consulta. ¿Cómo hago? ¿Probaste esta lavandina? Porque yo, esta, la verdad que no me... Está viniendo mala. Y te dice, sí, mi amor. Sí, mi amor, directamente. Sí, lavandina. Es lavandina amor, directamente. Le fichás el carrito. Exactamente. ¿Y qué compró? ¿Y qué cantidad? Si compró mucho, está casada y tiene hijos. Si hay segundas marcas. Claro. Si tiene poco, Orfi. Si hay segundas marcas, te está buscando, o bueno. Si tiene una boleta para pagar la factura de la luz en la caja del súper. Basta de mensajes como estos. Ya nadie quiere amor, solo la quieren poner. No, señor. Un poco y un poco. Pero vamos a decir la verdad. Primero empezás. ¿Cómo vas a desarrollar amor si no tenés una relación sexual antes con esta chica? ¿Cómo te vas a enamorar de una chica si no tuviste nada? Sí, en el día a día. Podés enamorarte de una compañera de trabajo, de facultad. Para mí no es posible desarrollar amor verdadero sin haber antes tenido un encuentro íntimo. Escribió Cara de Caballo y dice, mi problema fue que nunca supe ver las indirectas. Me ha pasado que las chicas se cansaban de mi boludez y ellas daban el primer paso. Y bueno, a veces está eso, ¿no? De que uno no se anima y hasta resulta que ella está esperando hace 3 días que vos te animas. Nosotros somos unos boludos. En general el hombre no tiene idea de cómo tratar a una mujer, de cómo comunicar eficientemente su interés y su deseo sexual por una mina, no diciendo, mamasa, ¿entendés? Claro. Pero tampoco el pibe que está toda la noche y no hace ninguna. A mí mi duda siempre es, por ejemplo, si en mi vida me gané 10, ponele, 10, ¿cuántas me perdí? Que estaban ahí y no me di cuenta. Porque bueno, vos miles. No sé, yo sientas. Claro. Potencialmente miles, millones, qué sé yo. ¿Y cómo dormimos, señor? Señor... El bello durmiente. Yo me he perdido tríos. Lo vengo a confesar acá. Chao. ¿Pero por qué? ¿Porque no te animaste? Porque no supiste leer las indirectas. No supe, no me chica, animé. Chica, látigo. Chica. No, vaya a ser. No, y la verdad, ¿para qué no voy a mentir? Lo digo. Sin pagar, obvio. Señor. También tuve un trío pagando una vez. Ahora que me acuerdo. No sé si lo conté aquí. ¿Chico, chica, látigo? No, chica. ¿Pagaste? Grado corta. En Madrid también. En Madrid a mí me pasaron muchísimas cosas. Yo por eso tengo un apego muy grande emocional por esa ciudad. He aprendido muchísimo. Y el idioma igual siempre ayuda, ¿no? También. Siempre ayuda. Vengo caminando por la calle, por Gran Vía, borracho, borrachísimo. Hay dos profesionales sentadas en un banco. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta lo tuyo? Me dice, 30 euros, media hora. Digo, no, mami, salí de acá. Dice, no, 30 euros a las dos. Oh, bueno, vamos. Ya está, no tuviste que pensar más. Bien, escúchame, te fue mal con la danesa. Encontraste estos sitios. Sí. Empezaste a aplicar los consejos, ¿y qué pasó? Y empiezo a tener éxito. Pero si terminaste pagando, estuviste seis meses en Europa hace dos semanas y terminaste pagando. Pero escucha, de aquella vez, en este viaje en particular, el último que tuve, yo venía medio mal, o sea, venía medio sin salir, sin tirar tiros, venía como el músculo flaco, digamos. Y entonces lo poco que hice no salió, no funcionó nada. Pero bueno, en aquella oportunidad, cuando yo descubro esta movida, estos sitios online y demás, empiezo a tener un éxito que yo no había tenido en mi vida. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio de corazón. ¿Qué método utilizabas? ¿Qué herramientas te dieron a vos en particular? Claro, ahora vamos. Que no importaba tanto el método, los trucos que yo utilicé, sino que aquello que yo descubro, lo utilizo como para levantar el culo del sillón e ir a la calle. Era efecto placebo, si querés, ¿no? Uh-huh. Por ahí no había nada nuevo en realidad en lo que yo había descubierto, pero yo tenía como esa energía renovada de, existen trucos, existen cositas que vos aplicás y funciona, ¿entendés? Yo tenía como esa esperanza renovada. Entonces salgo a la calle y empiezo a tirar tiros y me doy cuenta que funciona. Conocí a chicas en el subte, por ejemplo. El metro de Madrid. En un paraje rutero, me apreté una mina. Es de Barcelona a Madrid. En definitiva es como dice Wasno. Digo, si vos te animás. Sí. Y no te quedás inverso, digamos, las posibilidades aumentan exponencialmente. Claro, seguro. Pero es la diferencia entre no hacer nada y hacer algo. Él no lo tenés. Él no lo tenés. Siempre hay que ponerse eso en la mente. Hay que ir. Igual esto que tiene íntima conexión con el tema de la otra vez, terapia de rechazo, ¿no? Sí. Hacelo, digamos. Hacelo, tirá, vas, te acercas y bueno, hablas un rato, unas sonrisas, qué sé yo, unos chistes. No te pongas goma. No, ni goma ni pesado. Hay que tener como cierto nivel de, ¿no? De estar como consciente de qué pasa, de ver qué está sucediendo, cuál es la reacción de ellas. Igual, vos con la magia, yo me acuerdo una vez, una piscina de Buenos Aires que ya no existe. Dos flacos, uno era mago y el otro era un goma, el amigo. Y empezaron desde temprano a encararse a dos perras inmundas. Inmundas eran, ¿eh? ¿Eran feas o qué? No, demasiado lindas. Ah, bien. Infernales. Sí. Y el mago, dale que te dale, y empezaron las risitas de las chicas. Jiji, jaja. Y a las 2 de la tarde ya estaban ahí, piqui, ¿eh? Te tiene que ayudar la magia. No, funciona. Pero en definitiva, el método consiste en animarse. Habla. Sí, el método, mira, yo te digo una cosa, yo tengo acá, porque aparte, hablando de viajes y demás, hace poco me vino a visitar un amigo de Chile, que es mago, que yo lo conocí viajando, lo conocí en Holanda 2003, Mundial de Magia. El flaco está como hace ya un año con todo este tema, pero al nivel de que él está pensando en poner su negocio como instructor, inclusive. Uh-huh. Entonces vino, estuvimos el fin de semana dándole duro a este temita, por eso inclusive se reflotó en mi vida y por eso lo traigo acá. Uh-huh. Y él me trajo que después de este año trabajar intensamente y estudiar distintos métodos y qué sé yo, trajo como su método, si querés. ¿Y cuál es? Y bueno, me trajo como un resumen. Y básicamente tengo algunos consejos que él mismo pone en práctica. Fundamentos claves de dinámica social. Lo primero de todo es encarar. Sí. O sea, no boludiemos. Si vos querés conocer chicas, tenés que ir y hablarles. Uh-huh. Y minimizar el tiempo tiempo muerto entre interacciones. O sea, boom, boom, boom. Rápido. Máquina. Sin perder el tiempo. Vas a hablar. No funcionó, buscate otra. Boom, ahí. No, así se acabó. O sea, no boludís, porque cuanto más tiempo te quedas en tu cabeza, es peor. Te juegan contra. Se te enfría la pizza, ¿no? El pan se pone duro, no lo come nadie, boludo. Es así de fácil. Después, una ley de transferencia de estado. Si vos caes a las chicas, al grupo de chicas, ahí, buena onda, te responden con buena onda. Si vas con la duda, el miedo, el fantasma, te responden igual, se acabó la fiesta. Mentalidad de abundancia. Si yo ¿Qué voy, quiere decir eso? Que si yo voy a una chica, uy, justo me gusta esta, boom, voy, y me cortan el rostro, no, justo esta era la que me gustaba a mí, ahora no voy a volver a encontrar otra en la vida. Que no, si está acá al lado. Pero si está lleno, hay millones, y cada día hay más mujeres para hombres, si cada vez hay más chicos gays y demás. Cada día hay más mujeres para nosotros. heterosexuales solteros. O sea que no preocuparte si no se dio con eso. No, hay ni te hay miles millo, más. Pero hay demasiados. Hay demasiadas oportunidades. Bueno, después hay como una estructura, digamos. Hay como, qué sé yo, por ejemplo, si no sabes qué decir, no importa, mandate igual. A lo sumo decís, hola, hola, mi nombre es tal. No hace falta tener el gran chamuyo, porque en definitiva, lo que menos importa es abrir. Es lo más fácil de todo. Después viene el trabajito, digamos, ¿no? Y básicamente comunicar masculinidad, o sea, si un pibe que se la pasa diciendo chistes, ponele, ah, sí, jajaja, y nunca en ningún momento da a entender que tiene un interés sexual. Nunca una indirecta. Nunca un dardo. Si nunca tirás un dardo, y después va a ser difícil. No vas a comer. No vas a comer. Porque vas a querer tirar el cabezazo y te vas a decir, ¿a dónde vas? Son tres chistes un dardo. Exactamente. Y cosas de, ah, bueno, esta noche sos mi novia, no sé qué. Dardito, ¿no? Perrito, lanzás un dálmata por ahí. Chiquito. Un cachorrito que le tarás con él. Lanzás un dálmata. No, un dalmatita para que le muerda el talón, pero un mordisquito. Tampoco te zarpe, ¿no? Y esa como de dardito es ahí. Pero para, en el programa no tenemos ningún winner. Tenemos que tener algún winner. Vos no dice que es muy ganado, pasa que ahora está comprometido. Claro, exacto. No te Martínez, puedo Martín no? las marea. Te aburre, es casi que te aburre. Las aturde. Yo soy un tipo muy sensible, voy por el lado del amor, del cariño. Es un romántico. Soy un romántico. Es sí, el último romántico, ¿no? No, no, no he sido un gran trabajador, te digo la verdad. Yo lo quiero ver a Mili en acción ahora que tiene riñones. Ahora que tiene riñones no lo para nadie. Bueno, lo que va a comer ese chico. Aparte tiene un cuento buenísimo, ¿no? Soy trasplantado y que claro, ahí ya tenés para dos horas. Te cuenta, tenés para una hora y de chamuyo, ¿no? Bueno, a ver, para qué estoy viendo. Ah, bueno, qué sé yo, después. Acá una chica dice, básicamente sabemos que son todos gomas y elegimos si tiene algo que nos atraiga. Por ejemplo, los tímidos son más interesantes. Ni en pedo, los tímidos son más interesantes. Mentira. No, sí, mentira. Bueno, depende de qué tímido y qué interesante. No. Cuando estás con actitud loser, tímido, no te das 5 de pelota. No vas a ningún lugar, ¿o no? Estás en el horno. Yo tengo un tip. A ver, dale. Tengo un tip. Loser, tímido, no. Uno tiene que saber aprovechar incluso hasta sus propias debilidades. Pero por supuesto. Entonces, si vos sos tímido, sí, tenés que tratar de aprovechar esa timidez. Que sea una fortaleza. Que sea una fortaleza. Okay. Exactamente, convertir tus debilidades en fortalezas. Bien. Bueno, a mí me parece que mostrarse vulnerable está bien. Admitir y decir, mira, soy imperfecto. O sea, porque el que va y que se presenta a sí mismo como el 10, como que soy el mejor, sos un boludo en definitiva. Me parece que uno tiene que estar cómodo con sus imperfecciones. Esto para mí, claro, a mí me molesta entender. Si exagerás, se nota al toque. Si la vendés, ¿qué querés vender? Claro. ¿No? Si eso es el winner, digamos. Si vas como winner, para mí vas a jugar en contra inmediatamente. Pero, en mi experiencia, el fanfarrón come más que el introvertido. Mil veces. El vendedor a la larga vende. Sí, señor. Y siempre me lo enseñó mi amigo Luis Pulice. ¿Quién es? Siempre tiene nombre y apellido, guau. Siempre. Quedar como un hijo de puta y no como un boludo. Ah, igual. Siempre. No, eso es bueno, señor, es muy importante. Yo creo que en eso hay un poco de razón. O sea, yo no digo hay que ser un hijo de puta. No, estamos diciendo. Pero entre los dos extremos, a ver, yo te toco hay uno que come más. Si te enojaste. Y bueno. Pero eso no sé si ser un hijo de puta, eso ser en todo caso un zarpadito. Atrevido, ¿no? Pero peor es que la mina esté pensando, ¿cuándo me vas a tocar la tenda? Y no se la tocas, boludo, era esto. Exactamente. ¿Eh? Claro. Tan tímido que no hace nada y claro, no come, ¿no? Porque ella necesita una confirmación verbal o física de que vos estás la situación a por de la realidad. Labor. Que vos vas a laburar, llegado el caso. No que estés ahí paviando hablando de boludeces. O haciendo toda la rutina de los trucos. Hagamos un cierre látigo que lo tenemos a Jafe y a su hija esperando. Dale, van dale a estar tocando en un ratito nada más en el Luis Alberto Spinetta. Buenísimo. Danos estos sitios. Sí, voy a tirar otro sitio. Voy a tuitear y voy a otro sitio que además es un foro que tiene. Porque estos sitios que yo tiré son en inglés. Pero ahora voy a tirar uno que tiene una parte de español para aquellos que lo necesiten, y es que se llama The Attraction Forums. Ya mismo lo tuiteo. The Attraction Forums. Sí, foros de la atracción. De la atracción. A Evoy Plum. Jazz. Bien, y listo. Y una cosa más les digo. Cuando hay un grupo de chicas, se elige la fea o la linda. Se elige la que te gusta. Sí, yo creo que tenés que ir a la que te guste. No sé, igual hay como distintas... Eso de ir voy a la fea porque voy a lo seguro no va tampoco. Sí, no, anda a la que te gusta. Aparte, ¿qué te asegura? Nada. No, no asegura, asegura nada. Una cosa, yo una vez escuché que un flaco decía, no, yo voy a la fea porque así llamo la atención de la linda. Y que dice, bueno, no sé, ya son distintas maneras de verla, ¿no? Pero no, yo creo que hay que ir por quien por hablando quien de quiera, feos, está punto. Taberna acá poniéndonos cara porque quiere que toque Jaff, así que... Bueno, pará, una cosa más, ya termino. Una cosa les quiero decir, el jueves que viene tengo un show en Bar Teatro El Guiño, que es Belgrano 3571, es un show a la gorra. Así que vengan, ya mismo tuiteo el evento y listo, ahí terminé. El Twitter, la cuenta en Twitter de Látigo es El Pandemonio, así que pueden comunicarse con él vía Twitter, arroba El Pandemonio. Vamos con un par de canciones y después Huff y su hija tocando en vivo en Doble Nada. Esto es Jake Bugg haciendo Taste It y después Johnny Cash, I Walk the Line. Happiness I've known proves that it's right.

en el Estadio de Ferro. Entradas a la venta en tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Leonada. Con estos tipos que se conocen las nevas. Juan y Virginia Ferreira, ¿cómo están? Nuevamente aquí con nosotros. ¿Todo bien? ¿Qué te puedo decir? Un gran placer. Te escucho por aire y no por el retorno. Está bien, no te preocupes. Mientras me escuches. Chicos, ¿sabes qué? Me dejaste pensando recién cuando nos saludábamos y bueno, a través de ella te enteraste que yo había sido padre hace poco y me dijiste abrazala ahora porque después no quieren. Imagino que tienen una buena relación de padre e hija porque hacer esto juntos cuando ella tiene 18 años, ¿no? 18 años y ya seguramente no quiere hacer cosas con vos. Por ahí es más difícil que antes juntarlos, ¿o no? O el hecho de que hagan música juntos los ha unido mucho más todavía. Sí. Yo creo que así, yo por lo menos, a veces que veo su cara y sus ojos cuando estoy cantando junto con ella, me hace sentir realmente muy cercano a ella, independientemente de que su cuerpo, piel, huesos y músculos sean el producto, de la continuidad, digamos, carnal de su mamá y mía, ¿no es cierto? Me siento muy cercano a su alma, uh-huh. Que es algo totalmente independiente a mí, a la mía, ¿no? Sí, que por ahí un padre con una hija, con un hijo, no lo logra si no logra compartir, en este caso, la música o cualquier otra cosa. Mira, a mí me vienen a ver muchos papás con sus hijos jovencitos, muy jovencitos, y yo siempre les digo lo mismo. Cuando un papá, digamos, sobre todo por ahí el papá varón, uh-huh. Hace algo artístico junto con su hija mujer, es algo muy muy fuerte, que tiene una base de sentimiento pero realmente muy muy muy fuerte, y que no se va a olvidar nunca jamás en la vida, y que se va a llevar siempre una energía que se va a llevar siempre con uno mismo, ¿no? ¿A vos te pasa algo parecido, Virginia, o es distinto, digamos, la visión de la hija frente al padre que del padre frente a la hija? No, en realidad en general somos muy unidas porque somos dentro de todo parecidos en la forma de ser, pero con esto es como decís vos, se comparte una pasión por algo que podría no estar ahí. Yo podría estar interesada en otras cosas, pero poder hacer esto con él y compartirlo y disfrutarlo de la misma forma es increíble, es un placer enorme. Así es. Bueno, está bien, pues la vas a tener cerca un poco tiempo más. Sí, un poco más de tiempo, mejor dicho. A partir de que la niña se convierte en mujer, siempre hay una toma de distancia con respecto a su papá varón, porque es varón. Sí. Entonces, eso en el momento de hacer arte, de hacer una expresión artística, queda totalmente de lado, y una vez más estamos juntos como siempre, como cuando ella salió de la panza de su mamá y yo fui el primero que la vi junto al tordo, ¿no? Estaba ahí laburando, pero yo estaba ahí al lado. Entonces pude ver su carita apenas llegada al mundo, y ese sentimiento cuando estamos cantando prevalece fuertemente, fuertemente. Vos, bueno, Virginia, nosotros te conocimos por él porque el año pasado lo invitamos a tocar y él te trajo a vos. Digo, ¿sentís ganas o necesidad de empezar a independizarte de él o no todavía? No sé si la palabra es necesidad, porque a mí me encantaría seguir haciendo cosas con él siempre, porque me lo disfruto muchísimo, pero también hacer cosas por separado porque son formas distintas de expresar lo que a mí me gusta. No siento la necesidad de cortar, uh-huh, totalmente, de forma radical, sino hacer las dos cosas de manera simultánea. Creo. Se puede, perfectamente. Jafi, su hija, Juan y Virginia van a ser, para aquellos que no nos están viendo en borderex.com, que solamente están escuchando 103.1, estamos en el Luis Alberto Spinetta. Juan tiene una guitarra, Virginia va a cantar, él también. Van a ser cuatro canciones, una tuya, una de Riff, una de James Taylor. James Taylor. ¿Y la otra era de...? Una de... ¿De Joan Baez? Y una de Joan Baez. Y una de Simon and Garfunkel. Así que bueno, arrancamos, sí, tranquilos, adelante, bienvenidos. Muchas gracias una vez más por aceptar esta gracias invitación. A todos ustedes, un gran placer para nosotros. Y siempre que nos chiflen, acá vamos a estar. Juan Virginia Ferreira en Doronado. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Frente a mí ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. Para mí es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil y la llovizna me recuerda tu calor. De licor. Border Explorer 103.1. Y día a día te extraño más y cada noche es un cajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti. Hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que mi existir vuelva. Virginia Ferreira, en la voz. Y ahora vamos a cantar un tema de James Taylor que se llama Carolina in My Mind. Y es en el tono do. Adelante. Maybe just like a friend of mine, hitting from behind. Yes, I'm going Carolina in my mind. Karen, she is a silver sun. You best walk her away and watch her shining. Watch her, watch the morning come. Crying, and I go to Carolina in my and you just feel the moonshine. Maybe just like a friend of mine, see me from behind. Yes, I'm going to Carolina. Ferreira con Y. Y ahora, hace un tiempo atrás... ¿Qué pasó? ¿Salud? Yo voy a tomar un poquito de agua también. Hace un tiempo atrás, me invitan de un grupo, para participar en un grupo, y entonces me dicen, tenemos 6 temas que vamos a ensayar. Uno de esos temas es el que vamos a cantar ahora. Salud. Ahí va. Pastores advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad, la noticia se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información, entonces prepara su fuga. Olé. Sabía que algún día el mundo iba a estallar, que culminaría en una destrucción total. La espada sagrada de los ríos. Bueno, y esto es mortal. A ver, ¿también para ver? ¿Se ve bien? Sí, sí. Esto es una... Anuncio de Virginia, por favor. Bueno, el siguiente tema es de John Baez y se llama Diamonds and Rust. Y es una versión que mezcla versiones. Just that the moon is full and it happened to call. Virginia Ferreira, ahí va. Me muero. ¿Qué decís? Hace calor, hace calor acá. ¿La mezcla de esta versión que es de Joan Baez con la versión de Judas Priest es por el lado de la guitarra? ¿De qué forma? A Virginia le gusta Judas Priest. Pero digo, mezclan versiones porque... ¿Por qué? Digo, porque bueno, está la versión original que es de Joan Baez y está la versión de Judas Priest. Sí, sí, sí. Se le ocurrió a Virginia. En realidad ella toca la guitarra en esta canción. Me pidió que toque hoy para poder dedicarse a cantar. Pero bueno, originalmente la primera vez que ella la canta para mí, en la parte final, aprieta, ¿viste?, abre el gas y sale Judas Priest solo. Claro. Porque es la misma canción. Sí. Y nos gustan los dos mucho, los Judas. Juan y Virginia Ferreira, cuatro canciones, Tal vez mañana brille el sol, que es una canción tuya, La espada sagrada, que es de Riff, de Riff 7, el disco que grabaste vos, Carolina in my mind, de James Taylor, y esta que es de Joan Baez, Diamonds and Rust. Y el año pasado, cuando vos viniste a tocar, juntos hicieron Holy Diver, hicieron Brown Your Stomp de Zeppelin, sí. Hicieron también una Joni Mitchell, me parece. Sí, sí, sí, a Virginia le gusta mucho. Ladies of the Canyon. Y ella, evidentemente... Escucha esta música, supongo yo, por vos. Digo, más allá de que después haya descubierto sus propias cosas. ¿Vos no escuchás cosas más actuales? La verdad que no. No. No. Y me gustaría, pero la verdad es que no conozco mucho. No, es todo de los 70, los 80 lo que escucho. Pero digamos que tiene posibilidades para escuchar otras cosas también, porque bueno, se puede investigar por internet, sí, se puede escuchar cosas fácilmente por internet, por ahí no con el audio que uno quiere, el mejor de los audios, pero con un par de auriculares sencillos se puede escuchar muy muy bien, en muy buen nivel, digamos, cualquier música que hay en internet, o inclusive ver los videos. Pero bueno, en casa los videos que se ven son Crosby, Stills and Nash, Joni Mitchell, Led Zeppelin, vemos Led Zeppelin a morir, Deep Purple, ayer estuvimos viendo justamente Deep Purple 85, 84, con Gillan Roto, y Blackmore que le sonríe a Gillan, no se puede creer. Me decía, oye, ¿cómo puede ser que sonríe? Blackmore sonríe y hace chistes. Y una sensación que tengo, yo no sé nada de música, ¿no? Pero ella es muy tímida y a veces da la sensación que no saca su voz. No, no sé si está bien expresado lo que digo. Tiene que ver, de a poco se va alargando. Según mi humildísima opinión, es algo que yo le digo siempre a Virginia, y le digo, se lo digo a la gran mayoría de los chicos, ¿no? Los chicos que son por ahí más jóvenes que ella, inclusive, es que la preparación para cantar, la preparación física para cantar, debe ser intensa, importante, y hay que darle mucha pelota en lo que respecta a la posición torácica, a la posición de los hombros, a la capacidad pulmonar, y a probarse a sí mismos, no frente a un micrófono y en vivo como estamos haciendo ahora, sino por ejemplo solos, en su casa, en su cuarto, encerraditos, a ver hasta dónde. Eso, por ejemplo, es un tono lo más alto que puedo cantar en este momento. Yo ya sé hasta dónde puedo llegar y sé cuál es la nota. Sé que no me tengo que pasar de ahí porque no lo puedo cantar. Claro. Pero de ahí para abajo puedo jugar. Y la nota más baja que puedo cantar afinado, puede ser esa. Entonces, tengo un punto muerto inferior y uno superior. Puedo moverme ahí adentro. Pero si no estoy físicamente preparado, si antes de cantar no hago un poco de footing, no caliento un poco el aceite para entrar a la pista con el aceite caliente ya, entonces probablemente haya algunos acomodamientos físicos que van a suceder durante la interpretación, cosa que no queremos. Entonces para eso está el previo. Yo recuerdo haber leído que en los años 80 y pico o 90, que Jagger corría un par de cuadras largas justamente previo a subir al escenario. Y ya subía todo chivado y recontra caliente y subía como si estuviera en el décimo tema. Entonces eso es una bofetada, digamos, en el buen sentido de la palabra, para el espectador que ve un tipo que sale a fondo, ¿viste? Entonces eso es muy bueno para tener en cuenta, tal vez algunos ejercicios, ¿no?, que recomiende el vocal trainer, o así como si, el tipo que entrena vocalmente, sí, ¿no?, que le dice, bueno, tenés que aflojar los músculos del cuello, los hombros que giren un poco, para que todo se vaya acomodando, y entonces se larga más fácilmente la voz, sin que sea una cosa forzada. ¿Esos límites que vos tenés arriba y abajo son iguales, distintos a los que tenías hace 20, 30 años? Yo no puedo cantar más Chico Puntual, y Gillan tampoco. ¿Podías? Sí, podía cantar exactamente lo mismo que hacía Gillan, hacía yo, porque era mi ídolo, sigue siendo mi ídolo, y yo lo copiaba totalmente. Creo que vos tuviste una vida más saludable que Gillan, digo, ¿por qué? Sí, totalmente. ¿Por qué no podés cantar más eso? ¿A qué se debe? ¿Al paso del tiempo? No, es que gracias a Dios he aprendido de Ronnie Dio, de Paul McCartney, de Rob Halford, de Robert Plant, de Ian Gillan y de muchos otros cantantes, que la entrega total cuando uno canta, yendo al límite total, significa que el día de mañana no vamos a poder cantar de esa manera. Pero eso no importa, porque en su momento dimos todo. Y eso la gente lo valora mucho. Muchas gracias de nuevo por haber venido. ¿Tenés algún concierto antes de fin de año? Tenemos unos cuantos. Mañana, a ver, hoy estoy en Avellaneda. Mañana toco en Homero Manzi, ahí en San Juan y Boedo. El sábado voy a Maciel, donde nació mi papá, tu abuelo. Y el domingo, ¿dónde estoy el domingo? No me acuerdo. Pero bueno, ¿está tu página? Sí, está en mi página todo. Probablemente el domingo 22, en la Plaza de Villa del Parque, hagamos algo con Virgi. Ahí hagamos unos temitas para toda la gente del barrio. Nosotros somos de del barrio. Y bueno, siempre que se puedan hacer cosas, nosotros somos predispuestos totalmente y muy agradecidos también, porque es lo que nos gusta hacer a nosotros, y encima nos invitan, ¿viste?, y nos dan, como en este caso, por ejemplo, toda la técnica de primer nivel que tienen ustedes a disposición nuestra. Tenemos que agradecer con Virgi a los muchachos de la técnica que nos han atendido acá con todos estos aparatos del demonio. Hoy fui al edificio diabólico. ¿Cuál es? No tengo idea, no sé. Señores, escuchas de Vorterix, ¿cuál es el edificio diabólico? La Casa Rosada. Se llama Carlos Pellegrini 211. ¿Qué es la de pagar multas? ¡A pagar multas! ¿Cómo puede ser, señor? Bueno, ahí, último tema. Ahí tengo que ir. ¿Sabes que el año pasado nosotros te invitamos a raíz de una canción? En definitiva, empezamos a pasar el año pasado una canción que es El Pordiosero, una y otra vez, y a partir de esa canción te invitamos. El año pasado vos viniste acá sin saber qué es lo que te íbamos a pedir. Dijimos, venite con tu guitarra, viniste con una guitarra eléctrica y nosotros te íbamos pidiendo canciones. Esta vez fue distinto, les dijimos, elijan ustedes las canciones. No sé si te da el tiempo, las ganas, la afinación, pero antes de esa te pido El pordiosero, aunque sea un fragmento. El pordiosero. No ha caído el sol y siento ya este frío que recala en mi soledad. Debo sostenerme en pie, por lo menos hasta ocultarme y ser una sombra más en la ciudad. Solo un perro me acompaña hoy hasta el fondo húmedo y frío del callejón. Tal vez tenga suerte hoy, tal vez él quiera escucharme. Y soy una voz en la oscuridad. Fingida indiferencia es una espada que se clava en mi corazón. ¿Cuántas noches más serán las que me separen del final? Oh Dios, ¿cuánto más yo debo soportar? Gracias, Juan. O al menos se sonríe. Juan, Virginia, de nuevo, muchas gracias. Sí, por haber venido. Y los esperamos el año que viene. Dale, ahí va la última. Bueno, vamos. Un tema que nos gusta mucho a los dos. Se llama El Boxeador, ¿está bien? Vamos entonces. The Boxer, de Paul Simon y Arthur Garfunkel.

Fin de espacio publicitario. Porque el verdadero rock es tuyo.

pero Real Metal yo era muy chico. Después me llegó, en realidad entré por contenido, me acuerdo. Esto, decime. No, y era chico, qué sé yo. Ahora se ve un poco, y recién estaba escuchando lo de Huff, que quiero decir, estuvo buenísimo, la verdad. Y el legado que deja todo esto, ¿no? Porque por todos lados salen cosas. Estamos nosotros, está Huff con su hija y tanta otra cosa, ¿no? Que viene este disco que es histórico, la verdad. Y ahora que lo tocamos en vivo, te das cuenta el discazo que es, ¿no? Es impresionante. No me contestaste, igual, ¿qué estabas haciendo? Estaba jugando a las bolitas. Mirando, no sé. Batman. Ah, mirando. Sí, jugando a las bolitas, las figuritas. Si tenemos la misma edad, ¿qué se jugaba en esa época? Se jugaba con las chapitas, ¿no? Las redonditas esas, bolitas. Al chupi, al punto. Estaba en segundo grado, imagínate. Sebas, el concierto supongo yo que incluye además algunas canciones de ustedes. Y sí, hacemos todo lo de Rueda de Metal entero. Terminamos ahí, nos vamos unos 5 o 10 minutos y después volvemos y hacemos todo lo que se pueda de Viticus, ¿no? Lo que nos da el tiempo, en realidad, porque, bueno, tiene un horario limitado el lugar, así que igual le metemos, que yo, ocho temas, por lo menos, de lo que es lo mejor de Viticus, creemos, ¿no? Y cerramos con algún otro tema de riff también. O sea, un show, en realidad, completo, porque lo de Rueda de Metal dura unos 50 minutos, ponele. Y el show total dura una hora 45, más o menos, una hora 40. Sebas, ustedes suelen rescatar siempre en los conciertos de Viticus perlas de riff. ¿Las canciones de Ruedas de Metal las habían tocado todas alguna vez o algunas nunca habían sido tocadas por ustedes? Salvo Bof, No Puedo Soportarlo Más, y Alas del Mal, todas las demás habíamos tocado en algún momento. Algunas las tocamos siempre como Ruedas de Metal, sí. Pero esas dos nomás, pero fue muy loco porque cuando fuimos a ensayarlas, Vitico se las tocó en el acto, como si las hubiera tocado ayer. Yo me decía, bueno, vamos a tener que repasarlo un poco. No, salió de una y sonó de una, y son unos temazos también esos dos. Esos son los únicos dos que nunca habíamos hecho. Él lo hizo que sin... Lo lleva adentro, digamos, es lo que querés decir. Sí, fue muy loco, porque claro, porque yo sé que él no se lo puso a escuchar ni lo preparó antes. Y sencillamente arrancó a la del mal y lo tocó de punta a punta. Que salió automático, es así. Es tipo como andar en bicicleta. Sí, algo así. Seba, ¿cómo andan con respecto a canciones nuevas? ¿Cuándo salió el último disco? Ya pasó un tiempo. Y ya pasó un tiempo y ahora estamos, Víctor el otro día y todos, en realidad ya sabemos que se viene, pero ya empezamos a organizar para ahora, ya cuando terminamos la gira, que es después del Roxy, nos vamos directamente después del show, combi a Santa Rosa de Calamuchita, como te cuento que también va a Orcas, y ahí terminamos el año. Después de eso, hasta enero, que vamos a estar ahí también en Vorterix, en el enero negro, ese ciclo que se va a hacer. Todo ese tiempo estamos pensando en juntarnos en la sala, también un poco en Tigre, también acá por ahí en Mashwish, que es mi casa donde me voy ahora, y empezar a tirar todo lo que hay. O sea, cada uno tiene cosas. Víctor, ya le dije a Víctor, bueno, quiero que me traigas un forastero, le dije. un temita así. Pero bueno, sí, seguramente para el año que viene vamos a tener armado todo y para mitad de año pensamos en ya grabarlo, ¿no? ¿Cosquín, sabes si van a estar o no? Sí, vamos a estar, creo que vamos a estar, sí. Sí. Esta vez es en marzo, ¿no? Los primeros días de marzo. En marzo, sí, en el escenario heavy, temático heavy que yo. Y te vamos a hacer Rueda de Metal, va a ser la última vez que lo hagamos. Ah, van a hacer Rueda de Metal. Palazzo estuvo cuando lo hicimos en Córdoba, la primera vez que lo hicimos en Córdoba. De todos los shows que estamos haciendo ahora, no todos son así, ¿no? Solamente, puntualmente, Córdoba, La Plata, y estos dos de Roxy, y en Rosario también lo hicimos. Y el último va a ser el de Cosquín. Ahí el... creo que no sé qué día nos toca, en realidad. Todavía la grilla está medio por definir. Sebas, te mando un abrazo, saludos a todos, un placer como siempre, gran concierto mañana y nos estamos viendo. Dale, bueno, muchas gracias, saludos a todos, hay un par de entraditas, me dijeron por ahí, me dijo sí, que había recién, así que bueno, nos vemos en cualquier concierto, los esperamos siempre, saludos a todos. Dale, un abrazo a Víctor y a todos los chicos. Seba, Viticus, mañana en el Roxy Live haciendo Ruedas de Metal completo. Me dijiste el tema de las entradas, pero ya me olvidé. Eran dos pares de entradas con dos remeras. Tenemos dos pares de entradas, cada par de entrada con una remera de Viticus. Ahí está. Para los que... para los dos primeros que llamen. Perfecto. Y digan las canciones que nunca antes habían tocado de Ruedas de Metal. Perfecto. Son dos canciones. Perfecto, perfecto. Sí, lo acaba de decir Sebastián. Los dos primeros que digan las dos canciones de Ruedas de Metal que nunca antes Viticus había tocado en vivo... se llevan dos entradas cada uno y una remera cada uno, ¿sí? Tenemos dos pares de entradas y una remera cada uno para que vayan a ver mañana a Viticus con la remera de Viticus puesta. Mañana en el Roxy Live presentan Ruedas de Metal y después varias de sus canciones y otros temas de riff. Los dos primeros que llamen al 4966-8900 se digan cuáles son las dos canciones de Ruedas de Metal clásico de riff que mañana tocan completo, que nunca antes habían hecho en vivo, se llevan las entradas y las remeras. Esto fue en el Glam Nation. Sí, Viticus haciendo El Marqués Bajo la Luz. amplio nada. Pensé que no lo iba a estrenar hasta bien entrado el otoño, pero... Ya pasó lo de Metallica en Antártida, ¿qué te puse? Me dio un frío entre el aire acondicionado y el helado que acabo de, qué rico de que tomar. Estaba. Estoy estrenando, pasó Rudy de Argentálica, él es amigote de los Honky Tonk. Y me trajo este cangurito, este busito, así que muchísimas gracias a la gente de Honky Tonk una vez más. Y este sábado va a haber 30% de descuento durante todo el día en los locales de Honky Tonk que quedan en Córdoba, 4417 acá, Avenida Córdoba. Toque. Santa Fe, 1670 en la Bond Street. En la provincia de Mendoza tienen dos locales. Uno que queda en 9 de julio, 980 y otro que queda en el Mall La Barraca. Sí, mañana es viernes, el sábado, 30% de descuento durante todo el día en los locales de Honky Tonk. De Avenida Córdoba 4417, Santa Fe 1670, La Bond Street y en la provincia de Mendoza. Muchas gracias a la gente amiga de Honky Tonk, como siempre. Sí. ¿Qué te tocó a vos, Beto? Una remera. ¿Una remera? A ver, ¿cómo la vi? Es rara, ¿eh? Es roja con los bordecitos en negro, medio fumados. Está copada, ¿eh? Déjame hablar. Y nos trajo Rudy tres remeras para los tres finalistas del duelo de vedettes de oyentes de mañana. Participo, ¿sí? Mañana. Tres remeras de Honky Tonk. Ah, está buena. Me gusta esto, ¿eh? Sí, sí. Mirá qué copé. Es rara. Scott N. B. es una especie de diablo de la Unión Soviética. Da un miedo. Me gusta, ¿eh? Muy buena remera, loco. Con la voz. Gracias a la gente de Honky Tonk. Mañana tenemos tres remeras para regalarles a los que participen del duelo de vedettes de oyentes y lleguen a la final. Pero manden fotos copadas, ¿eh? Sí, o sea, ya, cara de caballo, cara de mono, cara de pito, Ellison y Pantuflas, que estuvo el otro día viendo acá el evento Malón. La emoción de Pantuflas. Lo contento que estaba Pantuflas. Después Martín lo llevó a saludar personalmente al Tano y a Carlos Cuadrado, que habían llegado temprano. Sacó fotos. 15 de noviembre, este domingo también, ¿eh? Malón tocando acá en el Teatro Vortrix. De diciembre. Llegó la nueva Headbangers. Sí, mandó Huguito García la nueva Headbangers, el largo camino a la cima del rock and roll, AC/DC en la portada. Tiene además entrevistas con Orcas, Meshuga, Mercyful Fate, Épica, lo mejor del 2013 según los que hacen la revista Headbangers. Cobertura en vivo de los artistas que han tocado en estos últimos tiempos acá en Buenos Aires. Comentarios de discos, etcétera, etcétera. Tenemos que cerrar el duelo de vedettes. Antes quiero agradecerle a la gente de Cosmos. Que son los que nos trajeron el helado a través de nuestro orfebre personal, Ezequiel, que les da una mano. Cosmos está tocando este viernes en Gier, acá a la vuelta. Álvarez Thomas 1070 con mezcla de razas y macora. Sí, ahí tenemos un anticipo de un video que vamos a utilizar acá en el programa de Cosmos. Ese es coso. A ver. Tortuga. ¿Es tortuga? ¿Quién es tortuga? ¿Es tortuga? Es tortuga, señor. Este señor es tortuga. ¿Es tortuga? ¿Es tortuga? Ezequiel, ¿es tortuga? Ezequiel, ¿estás escuchando? ¿Es tortuga? Sí, es tortuga. Yo lo conozco, era de Skate for Life. Y... Me fue un café con leche que es tortuga. Déjamelo ver bien. Sí, es tortuga. La más opina y examina hasta... Es uno de los pioneros también del rap y hip hop en Argentina, ¿eh? ¿Tenés una anécdota con tortuga? Tengo. Contámela. Chiquita, muy chiquita porque hay poco tiempo. No, una pavada. Un minuto. Una pavadita es. Pero el tipo era, si es tortuga, que me parece que es tortuga, seguramente es, alguien me lo va a confirmar. Es tortuga. Está con un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, a esta altura, en el compilado que hice de Tiempos Violentos hace 20 años atrás. Después de Skate for Life, él arma algo que tiene que ver más con una especie de hip hop medio Portishead también, ¿sí? Una cosita oscurita, rapeada, muy interesante. Y yo, en un viaje a Estados Unidos, me traje un muñeco de Venom, sí, el de Hombre Araña, sí, el villano. Un muñeco así grande, de un material vinílico que te vendían para armar, que tenías que pegar la cabeza, los brazos, las piernas, y después tenías que pintarlo. Uh-huh. Quizás se hacen unos muñecos de esos que vos ves en las comiquerías expuestos, que son alucinantes, pero hay que saber pintarlo, ¿ves? Ese es Venom, y ese parece ser un muñeco de los que Tortuga me armó a mí. El pibe se especializaba en armar todo este tipo de porquerías, es y tortuga, me pintó un Venom alucinante. Me quedó genial. Y ¿sabes qué pasó con Venom? Un día llego y mágicamente lo pilló Tyler. Tyler no existía todavía. Digo, ¿qué está pasando acá? Llego a mi casa y estaba Venom y los brazos y las piernas de Venom en otra parte. ¿Qué pasó? Y eso, repararlo cuesta un huevo, armarlo cuesta un huevo, repararlo cuesta un huevo porque se pega, después se disimulan las hendiduras, hay que pintarlo todo a mano. Mi vieja lo fue a limpiar a Venom. Mira qué bien. Me lo destrozó. ¿Se le cayó? Se le cayó. Muy bien. No me dejó nada. Muy bien. No me dejó nada. Y lo dejó ahí, viste, como las señoras que limpian, que rompen algo y no dicen nada, lo dejan ahí encostado. Excelente, la mamá dormido. ¿Y es tortuga o no es tortuga al final? Es tortuga. Para mí es tortuga. Boca de una. Es tortuga, señor. Acá confirmado, Es tortuga. Es tortuga. Pasemos a lo siguiente. Es tortuga. Vamos al duelo de vedettes. Último. El hombre que ahora tiene capuchita, al que se le rompió Venom, no. Def Leppard. Qué barbaridad. Gustavo con el 25,8% de los votos. Poca cosa, ¿eh? Con el 33,3 periódico. Estuviste ahí, estuviste a punto, estuviste a unos 7 votos de la punta, Daniel Bedín. Por suerte no ha ganado. No, ¿por qué? ¿Ganó el enano, maldito? Y ganó y despedida, quizá, porque ganó, loco. No se puede así, o como los técnicos que debuta, gana. Sebastián Camiletti, nuestro director de cámara, con Pink Floyd ha ganado con ¿Gallo? El 40,9% de los votos. ¿Gallo no venía hoy? Gallo iba a venir hoy, mañana no se sabe. Escúchame, se confabularon los enanos ahí, ¿no? Y sí, obvio. En los petizos reinaremos el mundo. Pagás el capuchino mañana, Seba. Gracias a todos, gracias a Jafe y a su hija. La verdad es que me conmueven cada vez que vienen a cantar y a tocar. A descoser. Realmente es conmovedor. Y quiero leer este único tuit antes de ir con la canción de Pink Floyd que eligieron, que llegó de un oyente que nos sigue siempre, Sabineise, es su cuenta en Twitter, y dice: les juro, laburando en el taxi, después de escuchar a Jafi, a Virginia, sí, me bajé del auto y me fui corriendo a abrazar a un piquetero. ¿Qué reacción loca? Y es que te da para la sensibilidad, ¿no? Escuchar a Jafi y a su hija cantar de esa manera. Me mataste con el pordiosero, que se la pediste ahí. Sí. Nos vamos con un tema de Pink Floyd. Se llama The Great Gig in the Sky. Y nosotros regresamos mañana. Se quedan con el grupo de la muerte aquí en Vorterix. Viene Gallo. Mañana viene Gallo. Mañana escuchen Vorterix al mediodía. Mario va a anunciar algo que muchos creen que saben, pero se va a confirmar oficialmente. Y además se va a dar la información necesaria como para que tú puedas estar ahí. Excelente. Adiós.